Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Cruza los cables. Las ratonas de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Estoy buscando a mi hija. Falta de casa hace una semana y se llama Ramona Candia. Mire, hace 5 días que no tengo noticias de mi hijo, Julio Monzón, y de mi nuera, Mónica Gutiérrez. Yo estoy recorriendo el barrio porque estoy buscando a mi hermano, que hace 7 días que se fue de casa y no lo volví a ver. Es él. Tengo una foto de él. Atrás hay un número de teléfono y el nombre. No sé. Muy buenas tardes, queridos oyentes y queridas acompañantes de Radio La Bici. Aquí estamos empezando una nueva emisión de Cruzar los Cables. Hoy tenemos, como habrán visto en redes sociales y en otros anuncios, especial de lo que fue el día de ayer, el Día de la Memoria. Quien les habla, la productora y conductora emergente de este programa, Sabrina Coppola, y quien está del otro lado coordinando el aire con el micrófono ahí que se lo está acercando, Esteban Caliquio, nos está operando Nadia Sass en el día de la fecha. Y aquí tenemos, a ver. Hola. ¿Cómo le va? Aquí tenemos a los columnistas consagrados de este maravilloso programa, Fernando Coppola y Andrés Santizo, y que tire la primer piedra. Yo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, hola a todos los oyentes y oyentas que nos están escuchando. ¿Me está saliendo mi...? A mí me parece que no se te está escuchando. Te escucho yo porque... Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a este hermoso programa. Les mando mi saludo. Bueno, ¿y cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo acá en la mesa? Todo bien. Veo que tu micrófono se rehúsa a reproducir tu voz. A ver, ahora. Por qué será el rechazo. Ahora. Ahora está perfecto. Bien. Estás vivo. Estoy vivo. Acá estoy y sí, ¿no? Todos preparamos un poquitito de lo que tiene que ver con la memoria, la última dictadura militar, cuestiones relacionadas con la historia, calculo. Y tenemos, aparte, bueno, no quiero hablar yo porque es tu rol, es abrir el tiempo. Bueno, es que en realidad sí, tenemos una perla en el día de la fecha, recién llegado de la Patagonia con 87 años de edad. Y así medio al ajetreo, porque parece que tiene una característica de cumplir siempre con todo, de estar en todos lados donde se compromete, y es muy digno de su figura. Estamos hablando de el historiador, el guionista, el productor, el ideador, el luchador de los derechos humanos también, el señor Osvaldo Bayer, que va a estar conversando con Cruzá los Cables más adelante. Indiscutible. Pero bueno, lujo que no podemos creer todavía, sí. Exactamente. Sí, quiero hacer público el agradecimiento ya desde ahora, desde la entrada. Lo que estábamos escuchando al comienzo, ese corte de audio, era un fragmento de Lo que el tiempo nos dejó, La Casa del Ángel, una producción audiovisual. Bueno, ahí trabajaba Cecilia Roth, ahí estuvimos escuchando un poco. Bueno, y a lo largo de todo el programa vamos a estar con algunos audios referidos a lo que fue las producciones o lo que es el cine o las producciones televisivas relativas a la dictadura militar, a los desaparecidos, y conmemorando un poco la fecha de ayer, 24 de marzo, el Día de la Memoria. ¿Andrés? Día de la Memoria por la verdad y por la justicia. Sí, también. No feriado, ¿eh? No, claro. No feriado para descansar, no feriado para no ir a trabajar. Mira, el que quiere que lo use para irse a Mar del Plata. O sea, creo que hay mucha gente que, no sé, están todos en su derecho de no aprender nada o de quedarse en la suya. Pasó toda la historia y un poco de eso se trata, ¿no? O sea, el Día de la Memoria también nos acordamos de todos ellos, los que, no sé, siguen estando en la misma sintonía de que eso no los toca, no los tocó siempre nunca. Siempre y cuando no seas como Barrio Nuevo. Claro. ¿No? Exactamente. Porque sí, Barrio Nuevo, sabés que dijo que Kirchner era un ladrón y no sé cuántas cosas más. Un viejo avaro y que se murió un viejo a los 60 años, chorro y que se murió y bien muerto está o algo así. hasta, a ver, hasta gente del PRO salió a criticarlo. Y entendemos sí. cuál es el punto. Lo que pasa es que es impresentable aliarse con Barrionuevo hoy en día. De hecho, él es cercano al Frente Renovador y desde el mismo Frente Renovador salieron de alguna manera a despegarse, ¿no?, de la figura de Barrionuevo, porque claramente metió la pata. Y los espantosos están siempre presentes. Hubo algunos furcios importantes en el día de ayer. Otro también fue lo que es Nick Gaturro. El mismo 24 sacó una tira de Gaturro, hablando de que mejor no pienses en el pasado, mejor no pienses en el mañana, viví el presente. Por supuesto, por Twitter fue esto, lo posteó por Twitter y se le tiraron encima. Sí, no, la verdad que fue bastante desubicado. Le dijeron de todo. Yo me reía mucho con los comentarios. Pero bueno, pobre Nick, ¿no? Bueno, en realidad algunos medios siguen reproduciendo. Sí, un poco de pena me dan también, ¿no? Porque son bastante imbéciles, por un lado, y bastante pobres en lo que tiene que ver con su forma de pensar. Digo... Menos, o sea, no, ni siquiera sos consciente de que no da que lo hagas público, que seas tan imbécil. No, claramente. Y hay medios que todavía siguen reproduciendo una misma lógica que arrastran desde la época de la dictadura y no sorprende que hoy en día salgan con este tipo de cosas. Y con respecto a lo que habías dicho al principio, que todo el mundo tiene derecho a irse, a tomarse el día, digamos, o irse a Mar del Plata, además estoy totalmente de acuerdo, pero creo que nuestra obligación y nuestro deber desde este humilde espacio es... tratar de hacer un poco de memoria, tratar de abrir un poquito las cabezas, de tratar de pensar un poco. Y hoy la columna de historia tiene que ver justamente con que pensemos un poco cuál fue la responsabilidad de los civiles en la dictadura. Dejemos ya de hablar de dictadura militar y utilicemos, me parece, la palabra adecuada, cívico-militar, no como un eslogan, sino como una realidad. Y vamos a estar hablando un poco de eso, ¿no? A ver... ¿Cuál fue la complicidad civil de la dictadura que justamente con los medios, como hablábamos al principio, tiene un tema bastante importante ahí? Y que seguramente vamos a encontrar en esa columna que tenés preparada el porqué de insistir tanto en la memoria, porque es en el sector precisamente donde más se repitieron las cosas que ese sector hizo en la dictadura. Exactamente. Y hoy caminan por la calle libremente, sin culpa y cargo, y me parece que es hora... de que mínimamente hagamos un recuerdo, ¿no?, sobre eso. Pero además, o sea, sin olvidarnos que por algo, durante los primeros, creo que 25, 28, 30 años desde que volvió la democracia, no se hablaba de golpe cívico-militar, sino se hablaba de golpe militar, olvidando toda la mierda que había hecho, toda la parte cívica, digamos, todo el poder económico, digamos. Exacto. No, está bien, también está lo que repite el ciudadano común, claro, que hoy sigue haciéndose eco de lo que dicen los diarios, de la misma manera que se hacían eco de lo que decían los diarios antes, ¿no? Tal cuando se hablaba de terrorismo y hoy se habla de delincuencia y etcétera, digamos, se manejan las cosas de la misma manera, ¿no? O sea, esa cuestión de tirar un gobierno abajo y justificar el advenimiento de una dictadura cuando hoy más o menos pasa lo mismo, pasó en nuestros países hermanos y nos puede pasar a nosotros. Sí, sí, totalmente. Porque la gente le da cabida. Si te querés comunicar con Cruza los Cables, querés mandarnos tus inquietudes o querés compartir alguna reflexión, lo podés hacer al 47741263. También estamos en Facebook, en nuestro perfil abierto y dispuesto de Cruza los Cables. Y si no, en Twitter, en @CruzaLosCables. Esteban Caliquio, usted estaba a cargo de la musicalización del día de la fecha, pero antes quiero decirle que no solamente vamos a tener Osvaldo Bayer aquí comunicándose con Cruzar los Cables, sino que también vamos a estar hablando, por mi parte, por lo menos, de lo que fue el rock un poco y la dictadura también, así que tenemos otros grosos a lo largo del programa que van a estar conversando telefónicamente con nosotros. Le quiero mandar un beso grande a Jacqueline Maynard, que es la conductora oficial de este programa, que andaba ahí con algunos asuntos último momento. Y la estamos esperando para el próximo martes. ¿Esteban? Sí, vi que La Bersuita había sacado un video muy alusivo a la fecha, que no sé si lo habían visto, del último disco. Yo no lo vi. A ver, lo googleamos. Googlealo, el tema se llama De Tripas Corazón, y la verdad que el video está muy bueno, y la letra bastante bien, así que... fue la idea de ponerlo. ¿Y lo vamos a escuchar? Claro, pero sin el video. El video se los recomiendo que lo vean. Bien, lo posteamos, sí. Lo posteamos en redes. Dale. Buenísimo. Eso, escuchemos. Tripas Corazón, entonces de La Bersuita. Dale.

y del 80% de las bandas de delincuentes. Aquí está la vida intelectual del país. Aquí se levantaron monumentos a quien dijo: estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno, vivir bajo su influjo poderoso. Carlos María de Alvear. En el segundo bloque, este programa recién comienza. Estás escuchando Cruza los Cables por Radio La Bici. Lo que escuchábamos a posteriori del tema que Esteban Calico acá muy acertadamente nos recomendó era un fragmento de la historia oficial. Y Fer, ¿qué estábamos escuchando recién? Un fragmento de la película La Hora de los Hornos de 1969, dirigida por Pino Solanas y Octavio Gettino, que fue la película que se puede decir símbolo de... símbolo e inspiración de un movimiento que es la del cine revolucionario de la década del 60, el cine de la resistencia. Claro. En el caso de La Hora de los Hornos, a cargo del grupo Cine Liberación, que fue fundado por Gettino junto con Pino Solanas y otros. La película La Hora de los Hornos, que es la que traje a colación de este movimiento, se la describe generalmente como un largometraje documental, pero... es más bien una especie de ensayo cinematográfico. Ajá. O sea, sobre lo que habla la película es de las causas y las consecuencias del neoliberalismo en Argentina. Ajá, interesante. Muy... y en aquella época, ¿no? En aquella época y desde el punto de vista de desarrollar una estrategia de liberación, claro, y la alternativa política constituida, por supuesto, nada más y nada menos que por el movimiento nacional peronista. Claro. Para los que no la vieron, les cuento, es una película muy larga, que como para describirlo un poquito, consta de tres partes que son independientes, les voy a explicar por qué, y a la vez complementarias, ¿no? En la que la primera tiene notas y testimonios sobre el neocolonialismo, la violencia y la liberación. El segundo acto de la película es Acto para la Liberación, donde aparece Crónicas del Peronismo y Crónicas de la Resistencia, donde ya te introducen lo que tiene que ver con la resistencia armada. Claro. Y la tercera parte, que es la más fuerte de todo el largometraje, es Violencia y Liberación, donde aborda el tema del recurso de la violencia en el proceso de liberación nacional. Lo que hacen Solanas y Gettino en esta película es que los tipos entienden que las formas narrativas tradicionales resultaban absolutamente insuficientes para realizar algo de la magnitud que los tipos se habían encarado, ¿no? Que es analizar descriptivamente el peronismo, las causas que lo habían originado, las razones que lo justificaban como alternativa política para la liberación. Uh-huh. Y a la vez hacer esta especie de crónica de la resistencia que arranca en el 55 con el derrocamiento de Perón a cargo de la Libertadora, sí, hasta el momento de rodaje del film, que estamos hablando entre el 68 y el 69. Los tipos se ponen una consigna específica, que es, de alguna manera, la de la imaginación al poder adelantada. Claro. O sea, la imaginación al poder es una consigna de la juventud peronista que aparece con Cámpora en el 73. Claro. Pero ellos ya empiezan a hablar de inventar. O sea, de alguna manera, los tipos tuvieron que inventar una forma de poder hacer semejante empresa. Estamos hablando de una película que dura casi 3 horas. Que junta una cantidad de material documental impresionante, más todo lo que filmaron en esa película. Dentro de lo que era la proscripción absoluta del peronismo, donde perones era una palabra prohibida, por ley, prohibida, sí, y mucho menos hacer un documental que hable de resistencia y tomemos las armas para poder luchar contra la violencia institucionalizada y legalizada del poder neocolonial. Claro, por supuesto. Entonces, en la proscripción y la clandestinidad, los tipos se tuvieron que inventar las formas de eludir todas estas cosas. Y, por cierto, también de eludir todas las trabas que iban a tener para poder proyectarla. Claro. Por ende, ahí empiezan a nacer los que son los circuitos militantes. Uh-huh. Y, en realidad, no solamente pasa por una obstrucción relacionada a la censura y al peligro de caer preso, sino porque es encarar, digamos, el arte del cine desde un lugar de la herramienta. O sea, los tipos lo que hacen también es poner, digamos, romper, digamos, los límites más ortodoxos del cine para transformarlo en lo que ellos definían como una obra inconclusa. ¿La obra inconclusa en qué significaba? Que por eso está dividida en tres actos y, como decía antes, absolutamente independientes, pero al mismo tiempo complementarios, donde sobre todo en las últimas dos partes de la película, los últimos dos actos de la película, la conclusión depende del debate. Claro. Y la construcción del discurso de la película depende del debate político que se genera. Y ahí es donde empieza a entenderse el cine como una herramienta de acción política. Claro. Una herramienta que analiza, influye, o sea, quiero decir, agita y genera acción. Y bueno, eso es como, por eso es que se entiende que La Hora de los Hornos, que fue la primera gran película que saca el grupo Cine Liberación, es la, de alguna manera, en Argentina, la primera que establece esta estrategia. Así todo, hablando de la estructura y el rol que empieza a cumplir la película, como decía recién, empieza también a fortalece el concepto de contrainformación, que ya se venía gestando desde antes, a través de otras realizaciones, pero que con este sistema que establecen a través de lo que son las proyecciones exclusivamente para militantes, clandestinamente, con una película realizada en forma clandestina que habla abiertamente de lo que es la organización de las masas, tomando las armas y intentando robarle el poder a la burguesía, empiezan a tener un rol contrainformativo de lo que eran los medios dominantes, según la película, incluso conducidos por la CIA. Y hay un audio que al terminar el audio aparece en la pantalla una leyenda que dice: habrá violencia reaccionaria hasta que pueda ser derrotada por la violencia revolucionaria, dictadura del privilegio o liberación nacional. Esto lo dijo John William Cook. Y ahora vamos a escuchar el audio que antecede a esto que acabo de leer. Ausente el pueblo del poder político, los crímenes del neocolonialismo gozan de la mayor impunidad. Ellos son la legalidad. El sistema se erige en único y absoluto ejecutor de la violencia. Todo el sistema segrega violencia. La violencia invade las calles, se introduce en las casas, penetra en la mente del hombre. Si el hombre se resiste, es golpeado o destruido. Si cede, ya no es hombre. La violencia del sistema está destinada a inhibir, a atemorizar, a enmudecer. Intenta hacer del hombre una cosa pasiva. No un hombre que haga historia, sino un objeto que la sufra, que la padezca. La violencia del sistema no se apoya tanto en la represión límite como en el temor a ella. El miedo de cada hombre a ser un perseguido, un marginado. El miedo a cometer aquellos actos que son precisamente los que le permiten el rescate de su humanidad. Durísimo. Esa es una escena súper tensionante en la que está todo esto que se dice. Imagínense lo que son las imágenes, por supuesto, de una represión policial sistematizada, deliberada y en diferentes escenas de la vida política cotidiana de la década de los 60, por supuesto en Buenos Aires. La película aparte abarca una problemática a nivel latinoamericana y explica al principio de la película que queda Cuba afuera de este análisis porque es el primer territorio libre de América Latina y no entraría en este análisis por una cuestión obvia. Claro. Cine Liberación, como decía recién, es el grupo fundado por Octavio Jetino, que lamentablemente murió hace muy poquito, pero murió de viejo, lamentablemente, una enfermedad, pero vivió muchísimo tiempo. Gerardo Vallejo y Pino Solanas, entre los principales artífices fundadores y creadores de este movimiento artístico militante, que crece en el marco del movimiento clandestino de resistencia en el que comienza a considerarse el cine como un instrumento, que era un poco lo que trataba de explicar recién, que es lo que ellos inician con esto. El cine militante como rasgo fundamental según leí por ahí, que viene, o sea, hay que interpretarlo como un film acto, o sea, una película acto. Todo film militante tiene que convertirse en un hecho político, decían estos muchachos de los 60. Un desencadenante de debate, movilización y acción. Es el concepto de película lo que modifican los tipos a partir de haberse asumido la exhibición en su forma y espacio como parte necesaria y sustancial del proceso. Por supuesto que esto lo estoy leyendo porque me pareció excelente como estaba definido. Pensar claro. Que interesante habrán sido los debates que se dieron cuando terminaban estas películas, ¿no? Digo, eso debe haber sido realmente lo más jugoso de este trabajo, que justamente buscaba eso. Y no estamos hablando del cine debate que se da hoy en las universidades después de una película, no, bla, bla. No. Estamos hablando de que se programaba a partir de estos núcleos audiovisuales, porque estamos hablando de núcleos, de tipos que concentraban toda esta información en una película para generar como disparador nada más y nada menos que la planificación de claro, una claro. revolución. Pero no estaban en otra. Estás hablando de unas películas que tal vez tienen cosas antiguas, pero que no existe, digamos. Hoy es mucho más fácil hacer esta película. Y por sí, supuesto. O sea, hoy tenés una cantidad de archivo y historia claro. totalmente distinta de lo que era lo que hicieron estos tipos en esa época. Empecemos, o sea, porque hoy tenés un cine debate trosco, poner en la universidad, con todo respeto de los señores trosco. Pero que nada más están hablando hoy, hablar de lucha de clases. Igual, perdón. Puede ser real, no importa si puede ser eterna esa discusión, digo, pero lo que estoy muy seguro es que hoy hablar de lucha de clases no influye para nada. En esta época, hablar de lucha de clases era hacer una lectura absoluta de la realidad y empezar a instalar un discurso que estaba completamente tapado por las dictaduras y la represión. Y yo quiero hacer una pregunta que sé que mucho no tiene que ver, pero yo estaba pensando y dije, ¿qué pensaría el Pino Solanas de esa época del Pino Solanas de hoy, aliado de Lilita Carrió? Qué problema. Pero bueno, también es difícil meterse en eso. Es difícil. Sí, y yo te voy a sacar de ahí. Tal vez se podría separar al cineasta de aquella época porque es más que valioso. Incluso, de forma contemporánea también. Pino sí, Solanas tiene bueno. Muy es que, buenas películas. Obvio que sí, pero lo que digo es no que no se condice hoy en día su actividad política con su obra. Eso está más que claro. Pero no sé, tal vez estaría bueno. Yo te corrijo. Su actividad política, en realidad, su ideología política sí se condice para mí. Lo que no se condice quizás es la estrategia que está llevando adelante y me parece que se le cayeron un par de principios en el camino. Pero la realidad es que no puedo dejar de reconocerle, digamos, en el marco de lo que estoy contando, ni entra eso. Es como que vos me digas, hoy el Cancagullo transó con quien carajo me diga que transó. Yo al Cancagullo siempre voy a sacar el sombrero, lo voy a mirar desde abajo y le voy a decir gracias por todo lo que me diste. O sea, son referentes que se bancaron cosas que 50.000 de nosotros no somos capaces de hacer uno solo. No, sin duda. Esas cosas hay que entenderlas antes de ponerse a analizar y después... de mucho tiempo y capaz te da para, digo, no te estoy tirando esto a vos, ¿no? Pero digo, mucha gente a veces se pone a criticar la situación política de determinadas personas, pero tienen un desconocimiento espantoso, por eso insisto que no estoy hablando de vos, Esteban, un desconocimiento espantoso de la historia de cada personaje. Volviendo al cine, al origen del cine militante, tenemos que hablar de, por supuesto, los primeros que hicieron todas estas cosas, que fueron nada más y nada menos que los soviéticos. Claro. Era algo que se llamaba Agitprop, que es la abreviatura rusa de agitación y propaganda. Yo te explico, yo leí esto y dije, claramente Agitprop no es ruso. No parece. Pero bueno, es la versión anglo de lo que en ruso vaya uno a saber cómo se dice agitación y propaganda y mucho menos cómo se sintetiza. Es el nombre con el que se conocía todas las actividades artísticas y militantes, tanto teatro, cine, artes plásticas, espectáculos, etcétera, pero sobre todo cine. Acordémonos que la escuela cinematográfica soviética es una de las más importantes en la historia del cine mundial, sobre todo desde el punto de vista del montaje. En cine se llamaban agitki, las películas cortas que se hacían con este objetivo, agitki te lo creo más, que es un poco más ruso, que era, lo que tenían por objetivo exclusivo era apoyar y levantar los principios soviéticos y las conquistas sociales del socialismo ruso a lo largo de todo Rusia, y generalmente se hacían atravesando el país en tren. Esto estamos hablando de 1918 y hasta 1921. Claro. Entre 1930 y el 34, el cineasta soviético Alexander Medvedkin junto a otros compañeros relacionados al cine, rescataron este estilo de los agitprop y convirtieron un tren en una unidad móvil de filmación, montaje, proyección y debate popular. Y el objetivo fue en enero de 1932 atravesar el país completo, casi durante 300 días, llevando a cabo más de 50 películas entre campesinos y demás, obreros y qué sé yo, y las hacían, las revelaban, las transformaban en película en el tren, hacían todo el montaje e inmediatamente se proyectaban en el mismo lugar donde se habían filmado, en un trabajo impresionante de propaganda socialista que estaba relacionado principalmente a levantarle el espíritu a la revolución. ¿Y esto se consigue hoy en día? ¿Se puede ver? ¿Se puede buscar? Por supuesto, hay un montón de archivos de estas cosas. Bueno. En Argentina, sigo hablando de los orígenes de del cine militante, en Argentina fue Fernando Birri, quien fundó en el litoral argentino una escuela de cine documental para la gente del pueblo que se llamaba, con la que hizo una película que marcó una época que fue Tire 10. Tire 10, que la hizo junto con sus alumnos, es el primer documental del nuevo cine latinoamericano. De hecho, Fernando Birri fue el primer presidente o director del Instituto de Cine Latinoamericano, de la Escuela de Cine Latinoamericana de Cuba, ajá, en La Habana, y bueno, reconocido mundialmente como uno de los fundadores de este gran movimiento. Les recomiendo Tire 10, no la voy a contar porque es un poco larga, pero bueno, es impresionante. Tiene unas imágenes de unos niños corriendo el tren, porque bueno, se trata de eso, un contraste entre lo que era la capital de Santa Fe y toda una cuestión así de propaganda turística, y el tipo lo mezcla con un contraste de lo que era el hambre que había y el encuentro que había en el puente donde pasaba el tren. Y el tire 10 es la frase que decían los nenes corriendo alrededor del tren pidiendo que les tiren monedas. Claro. Es como desde el montaje documental busca el punto de encuentro entre los dos extremos sociales y tuvo un impacto grandísimo a nivel mundial ese documental, sobre todo a nivel latinoamericano. También estaba el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano en Viña del Mar, que tenía otro objetivo hasta que en 1969 se juntan todos estos monstruos. Por ejemplo, el gran realizador cubano, que se puede decir el máximo referente del cine latinoamericano de resistencia, que es Santiago Álvarez, que, bueno, uno fue, como decía recién, uno de los más influyentes, junto con Mario Hendel, el uruguayo, Eliseo Zubiela, Raimundo Gleiser y el boliviano Jorge Santinés, se encontraron todos a discutir qué era ser cine militante, si era solamente transformar el cine en una herramienta de difusión y agitación, o si también los directores y cineastas de este movimiento tenían que involucrarse política y militantemente en las causas por las que estaban luchando. Y la segunda opción fue la que quedó. Claro. Y ahí es donde se meten a militar y a formar parte tanto de Montoneros como de ERP y cada cual en su país de sus movimientos revolucionarios. Uh-huh. Y las películas que empiezan a hacer, que empiezan a realizar, se transforman en verdaderas armas, no bélicas, pero sí casi con el mismo nivel de impacto. Más adelante vamos a avanzar un poquito más sobre lo que fue Santiago Álvarez, Enrique Juárez, que es otro gran director que fundó la Juventud Trabajadora Peronista, entre otras cosas, que era la rama sindical de la tendencia montonera, y formaba parte también del cine Liberación, hizo un peliculón que se llama Ya es tiempo de violencia, después vamos a hablar un poquito de eso, y por supuesto de Raimundo Gleiser. Muy bueno. Seguimos en Cruzar los Cables con más música. Alerta guerrilla, todos tus muertos. Dale. ¡Alerta guerrilla! ¡Vamos! Cruza los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Compañero Marcos. Presente. Compañero Gregorio. Presente. Hasta la victoria. Aquí estamos en Cruza los Cables con un programón especial por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El fragmento del material cinematográfico que estábamos escuchando corresponde a Infancia Clandestina, un peliculón que ha roto las taquillas, por tremendo, suerte, y sí, saltó todas las tapas de las butacas, por suerte. Bueno, y aquí estamos nuevamente. Ustedes sabrán que aquí en Cruza los Cables llevo adelante muchas veces una columna de literatura y rock, y la verdad es que como estamos en una fecha especial, ayer fue 24 de marzo, el Día de la Memoria, se me ocurrió, bueno, indagar un poco acerca de lo que fue el rock y la dictadura, y más precisamente, es medio controversial lo que voy a decir, porque me interesé mucho en un libro que se editó allá por el año 1993, cuando se estrenó una película que fue también muy taquillera, sobre todo en lo que era, digamos, la audiencia juvenil. Estoy hablando de Tango Feroz, una película, bueno, que en su momento, yo estaba, voy a confesarlo, estaba en séptimo grado, y me acuerdo que fue una vanguardia de discusión en mi casa, porque a ver si la podía ver o no, y todos mis compañeros estaban con esa misma situación. Y en ese mismo momento se editó por primera vez en el año 93 un libro sobre Tanguito, que sería se llama Tanguito, la verdadera historia. Que es el que teóricamente inspira el guión de la película de Marcelo Piñeiro. Exactamente. Que después se convirtió en una especie como de leyenda de Tanguito y, bueno, no sé si no está inspirada específicamente en el libro. Bueno, ahora vamos a indagar un poco. Quiero, porque quien escribió el libro de Tanguito, la verdadera historia, es Víctor Pintos. Víctor Pintos es un periodista, es productor multimedial, es escritor, es un tipo que está, digamos, en el palo de la música y del rock argentino desde hace muchísimos años. Él participó en la revista Expreso Imaginario, o sea, ya es como una revista, sí, de vanguardia rockera argentina, larguísima, bueno, la revista Humor, en fin, distintos. Ganó también un Martín Fierro por un ciclo de televisión Música Urbana. O sea, está en el palo de la música desde hace mucho tiempo. Y lo tenemos aquí en comunicación directa con Cruza los Cables. Un grosso también, un periodista, este colega. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo Sabrina Coppola te saluda? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. No, por favor, a vos por atendernos. Víctor, bueno, estamos ahora con una nueva reedición. Este año, en realidad en el 2013, el año pasado, del disco Tanguito, la leyenda, la verdadera historia. Claro, sí. Bueno, cuando cumplió 20 años el libro, se nos ocurrió que era buen momento como para volver a ponerlo en la calle, el libro, que estuvo descatalogado durante 19 años. Aquella primera edición que salió en simultáneo con el estreno de la película vendió muchísimos ejemplares, pero se agotó rápidamente. Después la editorial que lo publicó no volvió a editarlo. Ajá. Así que durante mucho tiempo estuvo como un libro de culto medio inconseguible, hasta que ahora decidimos hacer, y con un sistema que se nos ocurre es muy revolucionario para este tiempo, sí, que es el de la financiación colectiva. Exacto. Hicimos una edición 20 aniversario con el mismo libro, pero con una edición que supera largamente la original, con más de 100 páginas con ilustraciones, mejor papel y etcétera, cosa que ninguna editorial hubiese hecho. Lo hicimos nosotros en forma independiente y con el sistema de financiación colectiva, sí, que hace desaparecer, digamos, la figura del editorial. Exacto. O del capitalista en el en la producción del producto cultural, ¿no? Sí, sin ir más lejos, hace unas semanas atrás habíamos estado conversando con otro producto literario, Martropías, las conversaciones con Spinetta, sí. Y estaba prácticamente bajo la misma situación, o sea, editan las editoriales, lanzan los primeros ejemplares, primeras ediciones, y después quedan descatalogados durante años. Sí. Y estamos hablando de una obra legendaria, porque Tanguito, sin ir más lejos, fue una de las personas más importantes quizás del rock nacional, ¿no? Sí, por otro lado, digamos, me parece que la importancia de este libro está en que alrededor de la figura de Tanguito, el libro cuenta en rigor y de fondo los primeros años del rock argentino. Es un libro bastante particular porque no está contado por el relator, por el autor del libro, claro. O sea, yo, sino que es el encadenamiento de testimonios que surgieron de más de 200 reportajes hechos por los protagonistas y por los testigos directos de la historia, donde hablan, por ejemplo, no sé, de gente muy conocida como Papo, Luis Alberto Spinetta, sí. Sandro, Pipo Lernut, Morris y Miguel Abuelo, sí. A personajes desconocidos que fueron parte del entorno de Tanguito en ese momento. Y este libro, digamos, más allá de contar la historia puntual de Tanguito, cuenta ese maravilloso momento del nacimiento del rock argentino, que a propósito de lo que ustedes están planteando con el programa que tiene que ver con la memoria, sí. Hay un dato que a mí me parece muy contundente, uh-huh. Y es que el rock argentino, que es el folclore más más joven que tiene la Argentina, sí. Tuvo un nacimiento en un momento muy muy difícil, uh-huh. Se ubica el nacimiento del rock argentino en 1966, que es justamente cuando comienza una dictadura, la de Onganía, sí. ¿No? Las primeras canciones de rock argentino son contemporáneas con La Noche de los Bastones Largos, sí. Y si sacamos la cuenta de los primeros 18 años de la historia del rock argentino, 15 los pasó bajo gobiernos no democráticos, claro, la mayor parte. Quizás. De los primeros 18 años, 15 fueron bajo gobierno no democrático, con lo cual, digamos, se puede explicar de ahí, de ese dato, digamos, la fortaleza que tuvo como expresión cultural, ¿no? Una música de pelos largos y colores, sí. ¿No? Distinta, que crece, digamos, como una plantita entre las piedras, ¿no? Exactamente, claro. Pelos largos y colores, y aparte, digamos, abordando toda una generación de los más jóvenes y los que tienen la mayor energía para salir y demostrar sus ideas, ¿no? Es muy paradójico, porque si bien el 24 de marzo se conmemora el aniversario de la última dictadura militar, quizás la más sangrienta, siempre me queda como un dejo de que hay un periodo que no se están abarcando del todo, ¿no? Como que se tilda en la dictadura de Videla, y la verdad es que quedó medio inconclusa quizás el fallecimiento de Tanguito, ¿no? Tanguito fallece en el año 72, el 19 de mayo, y la verdad que por las entrevistas que yo he escuchado, como también calculo, bueno, esto es una pregunta, el desenlace quizás de lo que vos contás en el libro sobre su vida, quedó medio inconcluso. Sí, sí, bueno, por un lado hay un misterio que rodea la muerte de Tango, que hizo, yo creo, colaboraron mucho para que se hiciera la leyenda a su alrededor, digamos, una leyenda urbana que hizo que durante muchos años se supiera de Tanguito y no había ningún dato concreto que respaldara la leyenda en historia puntual, ¿no? Claro. Y por otro lado, tengo una teoría, por ser escuchador de discos desde hace mucho tiempo y, como ustedes decían, por estar trabajando en el periodismo desde hace mucho tiempo, sí. Yo tengo una teoría que dice que los años 60, con todo lo que significaron los años 60 en el mundo para la música, para la cultura y para la vida incluso política, ¿no? de todo el mundo, yo tengo la teoría de que los años 60 no concluyeron aquí en la Argentina cuando lo ordenó el calendario, ni cuando el hombre llegó a la luna, ni cuando Gustok, sí. Sino que terminaron en mayo del 72 cuando un tren mató a Tanguito. Claro. Parece que ahí terminan los años 60. Así como creo que los años 70 en la Argentina no terminaron el 31 de diciembre del 69 o del 70, según se vea, sino me parece que los años 70 terminaron en abril del 82, cuando Malvinas. Exactamente. No voy a recordar en una entrevista que Billy Bond, que le hicieron a Billy Bond, creo que fue Gillespie cuando todavía estaba en la Rock and Pop, que él abiertamente, digamos, acusaba que la muerte de José Alberto Iglesias, Tanguito, digamos, había sido absolutamente intencional. Me acuerdo que en ese momento, durante el programa, se generó un silencio sepulcral prácticamente. Y bueno, y es algo, o sea, me fastidia a esta altura del partido, ya en lo personal, que sea algo, digamos, que no se pueda llegar a cerrar, ¿no es cierto? Bueno, no quisiera que esto se interpretara como un gesto publicitario para con el libro, pero yo lo que te sugeriría es que leas el libro. Absolutamente, sí, porque, sí. ¿Sabes por qué digo? Porque el libro se arroga en su primera edición, ahora cambió el nombre, se llama Tanguito y los primeros años del rock argentino. Ajá. En la primera edición se arroga eso de contar la verdadera historia. Sí. Sencillamente porque por un lado estaba la película contraponiendo esa verdadera historia con una recreación de la leyenda. Claro. Digamos, yo creo que quienes vieron la película en su momento o quienes se enteraron después de la película saben que la película no cuenta la historia tal como fue. Uh-huh. Pero el libro cuenta la verdadera historia sencillamente porque expone testimonios que muchas veces se contraponen. Claro. Digamos, yo creo que está claro que no hay una verdadera historia en ningún caso. Digamos, a ver, si se hiciera un libro sobre la masacre de Ezeiza, sí. Bueno, supongamos, ahí vamos a tener tantos testimonios y tantos puntos de vista y tantos recuerdos distintos sobre la misma situación, que ¿cómo hacemos para que cuando han pasado muchos años podamos elegir una de las versiones para decir que eso fue lo real? Claro. Entonces quizá lo mejor sea exponer todas las versiones, por ejemplo la teoría de Billy Bond, que en el libro no es justamente la que ustedes están diciendo que expuso delante de Gillespie. Uh-huh. La teoría de quienes estuvieron al lado de Tango hasta último momento cuando él estaba preso e internado en el Borda. Sí. La teoría de, no sé, de Morris, y la teoría de Pipo Lernud, y la de Lito Nevia, y la de Javier Martínez, y son todas teorías que por ahí no son las mismas. Claro. Digamos, no son iguales. ¿Y cuál es la verdadera? Y no sabemos. Víctor, te habla Fernando. Tengo que confesarte que yo soy, bueno, en el 93 tenía 15 años y leí tu libro. A partir de ahí, porque aparte yo era muy fanático del rock nacional y como bueno, de ahí en adelante aprendí un montón de cosas. Y que se me mezcla la pregunta con ganas de confirmarte si es cierto que el contraste entre todos los testimonios que hay en el libro te empieza a poner como en carrera de cuál fue lo más cercano a la verdad. Sí. Quizás no sé si es la verdad, pero bueno, vos te das cuenta que en la pelea entre Billy Bond y Sandro por a ver cómo era la cueva, más o menos le sacás la ficha a lo que era la cueva. Totalmente, sí, bueno. Yo lo que te quería... Fernando, sí. celebro que hayas leído el libro porque me parece que me vas a poder ayudar a contar lo que quiero decir. Me encantaría. En principio, no, es un libro que recomiendo muchísimo. Pero lo que te quería preguntar era cómo fue la construcción de todo ese relato, porque el recorrido que hace el libro, si bien, por ejemplo, está Miguel Abuelo, que si no me equivoco eran grabaciones de Miguel Abuelo, porque Miguel Abuelo ya había muerto cuando vos encaraste esta investigación, pero recorres, no sé, personalidades de la historia del rock nacional que estaban dispersas por todos lados. ¿Cómo fue esa investigación y bueno, juntarte con la gente? Sí, mira, en realidad lo que decís, Fernando, de la aparición de Miguel Abuelo, Miguel Abuelo fue el primero que me dio una mano para entrar a la historia de Tanguito. Ah. Digamos, además fue muy amigo de Tango. Claro. Miguel. Pero el tema es que no hice el libro en el 93, el libro lo empecé a hacer en el 81. El libro llevó 11 años de realización. Wow. Entonces, durante 11 años fui recopilando testimonios, digamos, y juntando material, que bueno, todo después se aceleró cuando el material me fue pedido por Marcelo Piñeiro para hacer el guión de una película, y después la película efectivamente se empezó a producir, y ahí, digamos, yo vi que iba a ser necesario exponer todo el material documental que yo tenía, porque la película claramente no iba a ser el relato de la historia tal como pasó. Para nada. Claro. Sí, de hecho eso le valió no tener los derechos de autor de la mayoría de los temas que representaban a Tanguito por parte claro, de Javier Martínez, bueno, por ejemplo. Ahí tenés. Yo también formé parte del equipo que hizo la película. Yo soy el responsable de la banda sonora de la película. Uh-huh. Ah. Y sí, hubo muchos problemas, digamos, porque los históricos, esto, digamos, después lo se terminó soslayando, porque viste que muchas veces no se entra en el detalle finito de las cuestiones, pero puntualmente es un milagro que la película haya sido tan exitosa y que se haya proclamado que era el seguimiento de la leyenda de Tanguito y que no esté en la película, que no esté la balsa. Exactamente, sí, absolutamente. Bueno, de hecho pasa que me parece a mí que lo que hizo Marcelo Piñero también fue hacer la primer gran película comercial argentina con el primer soundtrack vendible, que creo que principalmente eso fue el gran cambio, vale, el gran valor quizás que tenga Tango Feroz. Y vos sabés que cuando, digamos, te puedo hablar mucho del disco, el disco fue muy exitoso, muy exitoso, el que tenía... El amor es más fuerte. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy el responsable de ese disco. Y vos sabés que cuando fui el responsable de arreglar con las compañías discográficas para la sesión de ciertas canciones que fueron históricas, ¿no? Que estaban, por ejemplo, no sé, Malevaje por Goyeneche, ¿no? Claro. Y cuando se terminó haciendo el arreglo con BMG, con el sello BMG, digamos, en el contrato, en el convenio, había un dinero que pagaba la película para utilizar esas canciones que pertenecían al repertorio RCA Víctor, o sea, BMG, y la prioridad para que si se editaba el disco de la banda sonora, lo publicara BMG, pero BMG no se comprometía a publicarlo, porque perfectamente podría haber sido un fiasco comercial la película, y porque iba a tomar el compromiso de la compañía de editar... el disco, la banda sonora de una película que era un fiasco. Siempre pasa, ¿no? Que hay como gente que no entiende nada. La película, cuando empezó a ser muy popular, publicaron el disco y terminó vendiendo en 7 meses 350.000 unidades. No, es que fue tremendo. No podían creer. De hecho, fue la cima y el ocaso del pobre Ulises Butrón, que venía como en el under y de pronto se convirtió en la voz más conocida de ese momento. Sí. Bueno, y no sé si ustedes saben... pero hay un grupo folclórico, un dúo cuyano, mendocino, muy bueno, que se llama Orozco Barrientos. Uh-huh. Ahora, ¿no? Orozco Barrientos. Sí. El del Celador de Sueños que cantó Mercedes. Sí. Muy bueno. Bueno, el Barrientos de Orozco Barrientos, Fernando Barrientos, es el autor del Amor es más fuerte. ¿Ah, sí? Claro. Ah, mira. Sí. En ese momento, Fernando Barrientos, el de Orozco Barrientos, hoy, tenía un grupo que se llamaba Caín. Ah, y él es el autor de El amor es más fuerte. Mirá vos, alto es que tema, sí. Alto hit. Estamos hablando con Víctor Pintos, un periodista muy reconocido del ámbito de la música, del rock nacional, y autor de Tanguito y los primeros años del rock argentino. Víctor, para ir cerrando, que en realidad es una pésima pregunta para cerrar una entrevista, pero digo, ya que estamos acá en un marco conmemorativo del 24 de marzo, quería preguntarte sobre el documental La historia esta. Ah, bueno, sí, bueno, yo ahora estoy viviendo en Córdoba. Ah, ok. ¿Cómo? Sí. Y bueno, y en Córdoba estoy acá desarrollando muchos proyectos, entre los cuales hay un programa de radio. Uh-huh. Estoy haciendo en una de las radios que pertenecen al multimedio de medios públicos que depende de la Universidad de Córdoba. Ajá, sí. Y en el marco de ese programa de radio se me ocurrió que podía ser interesante hacer una apuesta... casi teatral, digamos, pero tampoco quería ponerle ese nombre, que se llama La historia esta, y que es un recorrido por distintas situaciones que me permiten contarle a las nuevas generaciones cómo fue la vida durante la dictadura. Ajá. Entonces, me ocurrió que el formato de esta apuesta, que no es una obra de teatro, tampoco es un musical, podía tener un buen título en, digamos, podía ser del género que yo, digamos, no sé si fue un invento de mío, pero bueno, me parece que está bueno, de documental en vivo. Ajá. Esto es, en un escenario teatral, un locutor que por momentos aparece como siendo un locutor de hoy y por momentos aparece siendo como un locutor de los años 70. Sí. Conduce dos programas de radio. Ajá. Con un músico que oficia de juglar, ¿no? Ilustrando con canciones, y con un participante muy importante de esta apuesta, que es una pantalla donde se ilustran con imágenes lo que va contando el relato, digamos, ¿no? Claro. Y la historia esta, que se ofreció acá en Córdoba ya varias veces y que, bueno, trataremos de seguir llevando por todos los lugares donde se pueda, básicamente le cuenta a las nuevas generaciones cómo fue la vida en dictadura. Claro. Y debe su nombre a una muy hermosa canción de León Gieco que fue escrita en el año 77 y que estuvo durante muchos años muy censurada y ni siquiera se pudo publicar. Maravillosa el emprendimiento. Víctor, ¿dónde podemos comprar el libro de Tanguito y los primeros años del rock argentino? Bueno, a propósito de esto de que no lo saca ningún editorial, sí, nos ocurrió que la mejor forma de darle una distribución mundial cierta era venderlo a través de internet. Bueno. Así que hay una página de internet que se llama tanguito.net. Perfecto. Y ahí, digamos, se puede comprar desde el lugar en que uno esté, se puede comprar el libro, como se compra cualquier cosa por internet. Exacto. Y quiero aclarar, y lo que recibís en tu casa es el libro físico, el libro de verdad, claro, enviado por correo. Perfecto, ah, maravilloso, excelente. Entonces, www.tanguito.net. Víctor, para cerrar, ¿podrías definir a Tanguito? Bueno, un personaje muy extraño, un tipo que estaba totalmente adelantado a su tiempo, que por lo tanto no fue entendido por todos. En la primera edición del libro, el acápite del libro, ¿vieron la frasecita que se pone al comienzo? Sí. Sí. Era un diálogo que tenía Tanguito en el año 68, en el arenero de Plaza Francia, cuando le entrevista a alguien de un medio gráfico. Le pregunta a Tanguito, ¿y vos dónde vivís? Y Tanguito le responde, en el año 2000. ¿No? Increíble. Y bueno, y después la respuesta está en todos los testimonios de quienes, claro, lo conocieron. Yo no lo conocí personalmente, Tanguito, y todos quienes lo conocieron oscilan entre decir que era un salamín, ¿no? que era un pibe sin muchas luces y medio demasiado colgado, y entre quienes dicen que era un talento increíble, una especie de Syd Barrett argentino. Argentina. Y bueno, qué sé yo, después cada uno elegirá qué estatura le termina dando, ¿no? Lo perfecto. Cierto es que fue un muchacho que escribió unas bellas canciones y que, bueno, para ponerle una dimensión a su leyenda, hizo muchísimo en pocos meses y el tren terminó matándolo cuando tenía 26 años. ¿26? Sí, muy corto. Sí, muy poco. Bueno, Víctor, quiero agradecerte muchísimo este tiempo y la comunicación. Ha sido muy productivo para nosotros, nos hemos enterado de algunas perlitas de por ahí. Bueno, muchas gracias por el llamado, chicos, y bueno, acá estoy en Córdoba. Bueno, buenísimo. Víctor, estábamos hablando con Víctor Pintos, un periodista, productor, escritor, desde hace muchos años ya, como 30 o más. Y bueno, si quieren comprar el libro de Tanguito y los primeros años del rock argentino, solo tienen que poner en la compu www.tanguito.net y dale clic y cómpratelo, es un material increíble. Cuando se habla de la Cueva Miguel se hace una inmediata referencia a Tanguito. Me gustaría que me cuentes aquello que alguna vez me contaste para la nota del Expreso, de cómo fue la primera vez que apareció Tanguito en la cueva, aquello de la corbatita que apareció y que al rato ya no había, o a los días ya no había más corbata ni esa supuesta formalidad con la que había llegado. Sí, él usaba la corbatita porque en ese momento la corbatita era como una imagen moderna, digamos los twists, ¿no? Que quieren revivir el pasado, cosa de ellos. Pero Tanguito, él usaba corbatita y se la sacó, digamos, en la cuevita. Se la sacó, pero no era la corbatita una cosa que trajera unas connotantes como la que podría llegar a significar hoy una corbata, que la usan los ejecutivos, el presidente, los peronistas, la policía. No, la corbatita era un elemento de decoración en esa época. La verdad que era muy bonito usar corbata, era muy fino, pero claro, nosotros ya tiramos la corbata por la borda. Sí, efectivamente. Él creo que Tango se sacó la corbata dentro de la cueva. No se la vi sacar, pero varias veces lo detecté con corbata y le quedaba bárbara, che. Me gusta verte sonreír. En 1938, Orson Welles realizó una adaptación radial de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La transmisión simulaba un noticiero que informaba de una invasión extraterrestre en Nueva York. Más de 1 millón de personas huyeron de sus casas, presas del pánico. Radio La Bici. La imaginación mueve tu mundo. In the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. En 1940, Les Paul casi muere electrocutado en su departamento mientras trataba de perfeccionar sus guitarras eléctricas. Hace más de 70 años que su modelo Gibson Les Paul viene formando buena parte de la arquitectura de la música popular. Radio La Bici. Electrifícate. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Pórtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. En cruzar los cables, hoy tenemos un programón, andamos corriendo, que el llamado va, que el llamado viene. Antes estuvimos hablando con Víctor Pintos, un periodista. Yo estoy muy contento de haber hablado nacional. Con Víctor Pintos. Sí, sí, y lo que escuchamos después es una de las entrevistas que él le hizo a Miguel Abuelo para llevar adelante, digamos, este libro que dijo que le costó 11 años de trabajo. Cosa que yo no sabía, me estoy muy contento de haberme enterado. Absolutamente, así que bueno. No, fervientemente recomiendo el libro de este señor que yo leía a los 15 años y todavía no me lo olvido. 4774-1263 es el teléfono de aquí de Radio de la Bici y estamos preparándonos para conversar con Osvaldo Bayer. Él es periodista, primero es una gran persona. Es periodista, es historiador, es escritor, guionista, guionista de la Patagonia Rebelde. Bueno, hay un montón de obras escritas por Osvaldo en sus 87 años y está casi recién llegado de la Patagonia. Lo tenemos al aire telefónica, en forma telefónica. Osvaldo, Sabrina Coppola te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? Bien. Muchísimas gracias por atendernos, Osvaldo. Hoy estuviste con un digamos, trajín de viajes, de idas y vueltas. Sí, sí. La verdad que, bueno, vengo desde la Patagonia y estoy un poquito cansado, pero cómo no, con mucho gusto los voy a atender y vamos a hablar, sí. Bueno, Osvaldo, recién acabamos de salir nosotros de una columna sobre música y en estos momentos parte de tu labor activa, que tenés así como muchos wines por donde vos siempre trabajás y aportás y militás y defendés, en una producción muy bonita con el Quinteto Negro La Boca. Ah, sí, claro. Es decir, esta gente muy bien, muy popular, digamos. Pablo Bernaba, sí. Uno de los músicos, me pidió que hiciera la letra de Tangos Anarquistas. Y entonces le he hecho la letra de esos héroes anónimos casi, que lucharon por mejores normas de trabajo, por las 8 horas de trabajo en aquel tiempo. Y bueno, y así hemos hecho una serie de tangos anarquistas que se va a hacer ahora en un disco. Ya está hecho y va a salir al público, ¿no? Y además vamos a estrenarlo en varios conciertos. Sí, me parece que se van a presentar en el CAF el 3 de abril, si mal no recuerdo. ¿Ahí vamos a verte participar? Sí, con sumo gusto. Sí, ahí voy a estar, sí. Osvaldo, mi nombre es Andrés, un placer tenerte del otro lado. Y mucho gusto. Y como decía Sabrina al principio, venís del sur, estuviste en Puerto Pirámides ayer en el marco del Día de la Memoria y también en el marco del largometraje que se está filmando, ¿verdad? Las Calles, que es un proyecto que tiene que ver con, se llama el proyecto poniéndole nombre a las calles de mi pueblo. Y escuché, leí por ahí que es un proyecto muy interesante que está realizado por los chicos del colegio, ¿sí?, de la escuela rural y del colegio secundario, a partir de la memoria oral de los antiguos pobladores de esta zona. Y quería preguntarte cuál fue tu participación y cómo estuvo ayer el encuentro. Bueno, yo hace ya tiempo fui y les dije que las calles tenían que tener los nombres de los primeros pobladores, del primer médico, del primer maestro, bueno, de los que realmente hicieron. Desde abajo hicieron el pueblo, ¿no? Y no nombres de generales y nombres de políticos y de presidentes. Es decir, y ellos lo tomaron muy, muy en serio, crearon una comisión y entonces, bueno, pusieron los nombres de toda esta gente que yo había mencionado. Ajá. Y llamaron a votar a la población, por votos de todos los adultos y desde los 12 años de edad, así que los chicos de 12 años que ya tienen madurez en ese sentido. Ajá. y han concurrido a la escuela primaria. Bueno, y si hay un acontecimiento precioso, ¿no? Es la primera vez que se hace esto, y se hace justo en ese pequeño pueblo, pero con muchas ganas de vivir, que hermosísimo pueblo que está allí justamente con las ballenas, ¿no? Que vienen siempre a pasar el invierno ahí en Puerto Pirámide. Es decir, estuve allí, para mí fue una gran fiesta. Y ahora se está haciendo un film. Sí. Estudiantes de cine de Córdoba han tomado en serio esta realidad de la Patagonia y han ido, están allá filmando cómo se hacen las cosas, cómo se pusieron los nombres y quiénes son, recurriendo a antiguas fotografías, claro, a diálogos, etcétera. Realmente una cosa auténticamente democrática y de gran valor ético. Qué interesante. Bueno, esperamos verla con muchas ansias. Y ojalá. Hablando de democracia, justamente mencionabas recién, ayer se cumplió un nuevo recordatorio de la última dictadura cívico-militar. Y yo quería preguntarte, a 38 años de esta última dictadura, ¿cuáles son las cosas que vos considerás que hemos logrado, que hemos conseguido recuperar desde aquel nefasto momento? ¿Y cuáles son las cosas, creo que es lo más importante, donde tenemos que poner el objetivo, que aún nos faltan para superar el mal trago que nos dejó la última dictadura? Bueno, realmente es la primera vez que los dictadores argentinos están en prisiones comunes. Más todavía, el más cruel de los dictadores de nuestra historia, el señor Videla, con su sistema de desaparición de personas, murió en una cárcel común. Mientras el primer dictador que hemos tenido tiene un monumento en la ciudad de Balcarce y nadie es capaz de sacarlo. Es impresionante lo que hemos hecho los argentinos con nuestra democracia. Yo me pregunto, ¿cómo ningún intendente de la ciudad de Balcarce ha sido capaz y ha tenido el coraje civil de quitar ese monumento a un fusilador, a un tipo que realmente terminó con la democracia porque creó aquello del fraude patriótico? Se hacía fraude en las elecciones por patriotismo. Fíjese qué término tan argentino, ¿no? Sí. Yo en Alemania, durante mi exilio, enseñé historia en la Universidad de Berlín. Bueno, y un estudiante alemán me preguntó qué quería decir esa palabra fraude patriótico. Estuve una hora tratando de explicar a los alemanes y no lo entendieron y empezaron a deprimirse. Bueno, entonces cambié de tema porque si no, después de la depresión puede venir hasta el suicidio. Me imagino. Entonces cambié el tema, sí. Osvaldo, Fernando te habla. Tengo un gusto enorme poder estar charlando con vos. Tuve la suerte que bueno, me llevó mi abuelo a ver una gran obra de teatro que era Las Putas de San Julián en el Cervantes. Y quería que si me dabas nos dabas el gusto de contarnos qué es lo que origina el que hayas escrito esa obra de teatro, que sabemos que está relacionado a un final censurado de la Patagonia rebelde. Exactamente. Bueno, cuando yo hice la investigación, investigué eso justamente porque era casi popular en la ciudad de San Julián que los únicos seres que reaccionaron contra el fusilamiento de los peones rurales, claro, fueron las 5 prostitutas del prostíbulo La Catalana de San Julián, que no dejaron entrar a los soldados al prostíbulo y los sacaron a palos y a escobazos al grito de asesinos. Con asesinos fusiladores no nos acostamos. Bueno, realmente les fue muy mal a esas 5 mujeres porque la policía fue a buscarlas, las encerraron en un calabozo, durante días les arrojaban agua, baldazos de agua fría, y finalmente las expulsaron de San Julián. Uh-huh. 2 fueron a parar a la catedral de Río Negro, a la capital de Río Negro, a Viedma, y las otras 3 a Ushuaia. Y la única que regresó muchos años después, cuando ya tenía 60 años, fue la prostituta de nacionalidad inglesa que había estado allí, claro. Maud Foster, que fue entonces la madama del prostíbulo de la Catalana, y está enterrada en el cementerio de San Julián, y siempre, siempre, todos los días hay una mano que le pone una flor, por lo menos, ¿no? Ah, sí. Sí, ese es emocionante. Yo escribí todo ese capítulo, se hizo muy popular en la Patagonia Rebelde. Es decir, sí, que quise hacer el final de la película, pero los militares no lo dejaron, diciendo de que jamás van a aceptar que prostitutas rechacen a soldados argentinos, ¿no? Claro. El machismo, ¿no? Seguro. Bueno, y finalmente, ahora lo hemos podido dar nada menos que en el Teatro Nacional Cervantes. Y se está dando los miércoles y jueves. Mañana, por ejemplo, se va a dar. Y ahí soy uno de los protagonistas de, claro, de la pieza de teatral. A los 87 años empecé a ser actor teatral. Sí. Increíble. Y muy bueno, doy fe. Y estoy muy, muy contento, porque realmente esas cinco pobres mujeres, las mujeres más despreciadas, digamos, de la sociedad, cinco prostitutas, fueron las únicas que reaccionaron contra el fusilamiento de 1.500 trabajadores rurales. Lo que llama la atención es que la censura militar prefirió el final que quedó en la Patagonia Rebelde, que se puede entender como muchísimo más ofensivo para lo que es el sentido patriótico que teóricamente esos señores tenían. Por supuesto, cuando me dijeron que ese final no iba, yo acepté, porque pensé en el otro final. Ah, cuando claro, los estancieros ingleses le hacen una gran recepción después de los fusilamientos, le hacen una gran recepción al teniente coronel Varela y le cantan "For he's a jolly good fellow", claro, porque él es un buen camarada. Es decir, es todavía políticamente muchísimo más grave que los rechacen las prostitutas. Por supuesto, sí, al servicio de los ingleses. Lo permitieron hasta que la película fue prohibida por el gobierno de Isabel Perón. ¿La obra de teatro se puede seguir viendo entonces todavía? La obra de teatro se ve todavía, sí, está. Estamos hasta agosto, los miércoles y jueves, a las 20:30. A las 20:30. En el Teatro Nacional Cervantes. Muy bien. Osvaldo, usted es escritor, guionista, historiador, periodista, y dedicó gran parte de su vida a tratar de cambiar la sociedad, o por lo menos a tratar de hacernos pensar un poco. Les pregunto, desde mi humilde condición de estudiante de historia, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para darle a las nuevas generaciones que están interesadas por esta actividad? Bueno, es decir, aprender de la historia. Nunca más una dictadura militar. Nunca más una dictadura militar. Es decir, saber levantarse y saber defenderse contra cualquier dictadura militar. Y hacer una democracia cada vez más democrática. Porque siempre digo que mientras haya villas miserias, no hay una verdadera democracia. Porque una democracia tiene que ser capaz, por lo menos, de poner un techo firme, un techo seguro para las familias con hijos. Y están ahí siempre presentes las villamiserias. Claro. Sí, eso es algo también que nos da vueltas en la cabeza. Justamente tenía pensado preguntarle qué piensa usted del momento actual de la Argentina y de Latinoamérica en general. Y evidentemente hay muchas deudas que todavía la democracia no ha podido resolver, o no hemos sabido nosotros cómo resolverla, ¿no? Bueno, es decir, yo veo que Latinoamérica va dando pasos adelante, ¿no? Realmente hay varios ya gobiernos que están tomando medidas muy, muy populares. Por ejemplo, Correa de Ecuador, que tal vez sea el mejor, sí, en este momento. Claro. Pero también otros, ¿no? Mismo en la Argentina, es decir, hemos tenido varios pasos adelante. Desgraciadamente también hay muchísimos errores. Pero bueno, hay que saber criticarlos y empujar para lograr más democracia. Sin dudas. Osvaldo, ¿cómo veníamos hablando de diferentes clases de resistencia? De hecho, a mí me tocó hablar de lo que fueron los movimientos militantes de cine, como Cine de la Base se me fue la palabra. ¿Cuál sería la resistencia? Porque no sé si tenemos quizás la democracia. Lo que se entiende por democracia quizás hoy es un poco ortodoxa, muy de manual, y quizás habría que Cine Liberación, perdón, me salía la palabra, de aquel movimiento de Pino Solanas y Yetino. La forma de resistir hoy, de seguir combatiendo dentro de los parámetros que hoy entendemos que no hay dictaduras, por suerte, estamos en democracia, por suerte, pero sin embargo, por ejemplo, estamos sufriendo la, se puede llamar de alguna manera, la invasión de Monsanto y ese tipo de intervenciones transnacionales y absolutamente nocivas para lo que es nuestra soberanía y que bueno, que también son un nuevo tipo de violencia. Pero por supuesto, y tenemos que cuidar mucho a la naturaleza, defender a la naturaleza, defender el clima, defender nuestra tierra, para lo cual hay que salir a la calle. Evidentemente, yo apoyo todos los movimientos populares que salen a la calle para oponerse a todas estas cosas, a la poda a la terrible terminación de nuestros queridos bosques, sí, para poner todas industrias o para poner la soja, por ejemplo. Sí. En ese sentido tenemos que apoyar al pueblo. Cuidar la ecología para las próximas generaciones, no pensar en nosotros mismos ni en nuestro bolsillo, sino en las próximas generaciones. Hay que hacerlo, hay que tener el coraje civil, si no realmente nuestro país va a pervertirse en cuanto a su tremendo y hermoso paisaje y a su tremenda llanuras llenas de salud y de sol. Claro. Osvaldo, en el contexto latinoamericano en el cual estábamos hablando, quería preguntarle cuál es su reflexión sobre el momento actual que está viviendo la República Hermana de Venezuela. Bueno, es un momento difícil y realmente hay que apoyar al gobierno que está porque ha hecho medidas muy, muy, muy populares y muy de tipo socialista. Realmente posiblemente hayan cometido muchos errores, pero bueno, hay que tratar de aconsejarlos también de que tomen una línea más pura, digamos. Claro. Pero de cualquier manera la oposición busca cualquier cosa, ¿no? Realmente terminar con eso y volver a los viejos tiempos de explotación, ¿no? Sí. Creo que a Venezuela hay que apoyarlo a Maduro, pero también aconsejarlo en lo que se puede aconsejar de hacer más libertad y realmente más progreso todavía. Sí, estoy de acuerdo. Osvaldo, usted durante la dictadura fue perseguido por sus obras literarias, principalmente por su libro La Patagonia Rebelde. Tuvo que exiliarse a Berlín desde el año 75 hasta el año 83 incluso, y en aquellos años muchos compañeros suyos y también periodistas, grandes periodistas que ha dado este país, como Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Haroldo Conti, lamentablemente han quedado en el camino de aquella nefasta dictadura. Quería pedirle unas palabras con respecto a estos colegas que sé que eran muy amigos de usted y que nos cuente un poco cómo era la relación que usted tenía con ellos en aquel momento. Bueno, yo sufro muchísimo cuando recuerdo a mis queridos amigos, a los quienes siempre admiré y con los cuales mantuve largos diálogos. Un Rodolfo Walsh, un Haroldo Conti, un Paco Urondo. ¿Y cómo fueron muertos? ¿Cómo fueron asesinados? ¿Qué tanta crueldad con esta gente tan superior? Yo me lleno de tristeza cuando pienso en ellos. Me imagino. Lo que hemos perdido. Y odio, por supuesto, a esa dictadura con todo el corazón y con todos mis sentimientos. Y realmente quiero que se siga juzgando a todos estos criminales de uniforme. Totalmente. Pero realmente tiene que ser una enseñanza para las próximas generaciones. Nunca más una dictadura militar, como decíamos. Salir a la calle cuando hay amenazas de una nueva dictadura, que creo que en la Argentina no van a volver a repetirse, porque esos milicos van a aprender fundamentalmente de lo que les ha pasado a los autores de la desaparición de personas. Totalmente, Osvaldo. Creo que ha sido una gran enseñanza. Una gran enseñanza y recomendamos a todos los jóvenes que no han todavía investigado tal vez la obra de Rodolfo Walsh o de Paco Urondo o de Haroldo Conti, que realmente lo hagan, como la suya también, que realmente van a descubrir cosas fantásticas, ¿no? Osvaldo, quiero preguntarle si hay alguna obra o algo que usted esté pensando en este momento que le ha quedado por realizar, si tiene algún proyecto que tal vez por tiempo o por cualquier cuestión no ha podido realizar hasta este momento, ¿no? Bueno, mi sueño es hacer una historia argentina desde los principios y titularla ¿Qué nos pasó a los argentinos? Qué bueno. Desde aquellos documentos fabulosos del 25 de mayo de 1810, de aquella asamblea del año 13, cantamos desde el año 1813 el himno nacional argentino. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Es cierto. Conseguir la noble igualdad en libertad. Fíjese qué principios. Y fíjese cómo los traicionamos los argentinos. Sí, ¿no? Totalmente. Con las series de dictaduras militares, etcétera. Con la masacre que hicimos con las poblaciones de los pueblos originarios. Totalmente. ¿No? Y muchas cosas más. Yo les agradezco este tiempo que me han dedicado para poder hablar. Les agradezco y estoy a disposición de ustedes cuando quieran preguntarme más cosas. Los agradecidos somos nosotros. Sí, totalmente agradecidos. Realmente. Muchas gracias, Osvaldo. Estamos hablando con Osvaldo Bayer. Osvaldo, vamos a dejar descansar un rato. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y para nosotros es muy importante poder sostener este tipo de vínculos con figuras tan representativas y que han luchado tanto para continuar con las ideas al frente, ¿sí? El abrazo fraterno. Gracias por todo. Hasta gracias pronto. A usted, Osvaldo. Que siga bien. Estábamos comunicándonos telefónicamente con Osvaldo Bayer. Él es periodista, historiador, escritor, guionista, ahora actor. En fin. Es un gigante. Es un faro. Me es quedaron faro, algunas cuestiones colgadas relacionadas con los pueblos originarios, pero bueno, Osvaldo, recordemos. Es que sinceramente, pobre Osvaldo, viene de la Patagonia, está cansadísimo y por poco lo estábamos exprimiendo ya. Igual, nuestra oportunidad de hacerle preguntas. Entendamos que tiene 87 años. Tiene 87 años y estaba recién llegado de Puerto Pirámides, donde allí están rodando Las calles de mi pueblo. Es una película muy democrática, él la estaba denominando, porque, bueno, que de hecho creo que salió la iniciativa por una sugerencia de él, ¿no? Claro. A las calles de estos pueblos tienen que cambiarles los nombres. Entonces, bueno, creo que se ha hecho de forma democrática qué nombre se le ponían a cada calle y todo eso se está documentando. Y hecha por chicos de colegio, de la escuela rural número 87 y también un colegio secundario de Puerto Pirámides, que recorren las calles de esta localidad y hacen entrevistas a los pobladores originarios de este lugar y recobran la memoria oral del lugar. Digo, eso es fundamental. La memoria oral es algo que tiene que estar presente constantemente y la verdad que el trabajo de Osvaldo Bayer es emocionante. Es que sí, pues aparte una persona como él es quien siempre está detrás de ese tipo de cosas, ¿no? De recuperar esas cuestiones tan elementales y esenciales que parece que, no sé, que nadie les presta atención y de pronto te aparece un tipo que ya está por cumplir 88 años y siguiendo su lucha por que tiren abajo el monumento a Roca, por recuperar ese tipo de memoria olvidada en los pueblos, por cambiarle las calles, por darle significado a cosas que para la mayoría de la gente son nimiedades, sin embargo son las que están forjando nuestra identidad. Así que es como alguien que brega por eso, por algo tan importante como la identidad, como resignificar la famosa frase del himno que cantamos todo el tiempo. O lo que dijo, lo que habló de la estatua en Balcarce, digamos, claro. Que son cosas que está bien, él vive de esto y labura de esto, pero no sé si a mucha gente se le ocurre ese tipo de cosas. A ver, él habla de la estatua de Roca en Bariloche. Y sin embargo nosotros seguimos teniendo los billetes con la cara de Roca, o sea... Y sí, encima es el más caro. Entonces, que ahora, bueno, es hora, está compitiendo de vista ahí, cabeza a cabeza. Sí, es hora que terminemos con los Roca, con los Mitre, con los Sarmiento, con todo ese tipo de gente que le hizo pésimo a la patria y sin embargo los seguimos llevando como si fueran dioses o emblemas de un país que en realidad no lo son. Recomendamos a la audiencia ver la película Ay Caliwen, sí. Quiere decir Rebelde Amanecer en Mapuche, donde Bayer hace un trabajo fantástico con Felipe Piña, recordando toda aquella época y la nefasta campaña del coronel Roca en la Patagonia argentina. Y por supuesto, no dejen de ver a los que todavía no la vieron o las que ya se la olvidaron y la pueden volver a ver, La Patagonia Rebelde. Ni hablar, sí, película. Es uno de las películas más emblemáticas. Igual quiero compartir con ustedes que me genera mucha emoción ver la inquietud y el entusiasmo de la mesa en hacerle mil preguntas y las señas pobre, y demás. Pobre Osvaldo Valle, y Osvaldo, lo agotamos. No, pero es que aparte... es que nos dicen, es un bueno, tipo muchacho. Grande, pero eso te significa la magnitud de digamos, de las acciones que él lleva adelante, ¿no? Sí. Y está bueno objetivamente darse cuenta y poder aprovechar este tema de replicar la palabra y las ideas de él y sus inquietudes en gente joven, ¿no? Y que se multipliquen, porque en definitiva me parece que la multiplicidad de ideas y de acción, por sobre todo, porque es un tipo con 87 años que vino de la Patagonia, que nos atendió por teléfono, que nos brindó un espacio con todo su cansancio, como también trabaja con el Quinteto Negro La Boca en sus tangos libertarios y está escribiendo y va a sacar un disco, como también está ahora en el Escribe Teatro Cervantes. Escribe una obra de teatro y actúa en esa obra. Y está actuando, como los libros, y como también a esa edad todavía tiene inquietudes, por supuesto muchísimas, y tiene el objetivo este que dijo, le encantaría escribir un libro desde que nosotros empezamos a cantar el himno como argentinos. Lo esperamos con ansias. Pero bueno, me genera para mí mucha emoción. Es un tipo de 87 años que se mantiene mucho más joven que todos nosotros con todo lo que lucha, pelea, investiga, hace y proyecta. Uno de los temas que él escribió con el Quinteto Negro a la Boca es Severino, que lo vamos a escuchar, Nadia. Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, sobre aquel amanecer, Severino, con tu lucha hasta la de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por tu ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver, Severino, con tu de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando, Severino libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer, en los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver. La relación entre la pizza, el suicidio y Miami es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Aquí continuamos en este programón que tenemos en esta noche, tarde de martes, 47741263. Cruza los cables en Facebook, cruza los cables en Twitter, cruza los cables, es así, agarras un extremo, el otro, lo cruzas y vas a quedar como nosotros hoy en este programa. Emocionados. Que emocionados, estuvimos hablando hace instantes con Osvaldo Bayer. Quiero agradecerle públicamente la colaboración, el contacto con Osvaldo, a Pablo Bernaba, que es del Quinteto Negro a la Boca, a quienes es banda que escuchábamos recién en una milonga escrita por Osvaldo Bayer, que está trabajando con ellos. Se llama Severino y dedicado a Severino Di Giovanni. Exacto, aquel anarquista italiano que llegó a la Argentina y que se convirtió en una de las figuras más conocidas del movimiento anarquista, ¿no? En aquel momento. Exactamente. También estuvimos conversando por teléfono con Víctor Pintos, el autor de Tanguito y los primeros años del rock argentino, un libro... Librazo. Sobre... Librazo. Librazo. Fernando enamorado de Tanguito, es que de Tango Feroz, estamos hablando, etcétera, con todos nuestros ídolos, de alguna manera. Más o menos. Yo quiero pedirle a Andrés que en algún momento me haga en estos racontos historiales que me hace sobre el anarquismo acá en la Argentina. Uy, cómo no, qué interesante. Buenísimo. Que sí, me encantaría. Bueno, me encantaría. La revista Sudestada escribe mucho sobre anarquismo y la verdad que yo aprendí a entender bastante, no solamente por Andrés, que por suerte le decimos, che, dale, contámelo como un cuentito, y lo entendemos muy bien, sino que la revista esa también ha colaborado bastante. Yo no lo logro comprender. Bueno, compromiso asumido entonces. Te digo, tenemos un par de oyentes cordobeses que van a estar muy contentos. Conocí a Guino Mahuaca, que son pro-anarquistas, están como locos con el tema. Bueno, habíamos dicho entonces, no sé si dijimos de qué íbamos a hablar, pero bueno, o sí lo dijimos. Vamos a hablar un poco de la participación civil durante la última dictadura militar, que últimamente, en los últimos años, es una suerte de eslogan que anda dando vueltas por ahí. Ya no se llama más, no se menciona más a la dictadura como militar, sino que ahora se la denomina como dictadura cívico-militar, y me parece muy oportuno, y de hecho creo que ya es una injusticia hablar de dictadura militar únicamente, teniendo en cuenta y con los conocimientos que tenemos ya en este momento de la participación civil que hubo en este proceso, y hoy vamos a estar hablando un poco de eso y vamos a ver quiénes fueron los que participaron de este proceso. A esta altura, digo, ya me parece que queda corto hablar de dictadura militar, al nefasto proceso que comenzó en el 76 y que culminó en el 1983. Y digo, me parece injusto porque deja de libre de culpas y cargos a una extensa lista de civiles que participaron del golpe de Estado. Y sin el apoyo de estos civiles, la última dictadura no hubiera podido llevar a cabo su plan macabro. No cabe dudas de eso. Sí. Y sin dudas también deben ser considerados como autores intelectuales y también partícipes de la misma. Y merecen ser juzgados y que le den explicaciones a la sociedad por su acción, ¿no? Y cuando decimos civiles, hay que englobar. Es una lista muy larga. Seguramente no nos va a alcanzar el programa del día de hoy, ni siquiera 100 programas. Pero vamos a estar hablando de los civiles que participaron en la dictadura, y tenemos que mencionar a empresarios, a la iglesia, a partidos políticos, a la sociedad rural argentina, a los organismos internacionales, economistas, el poder judicial, periodistas, entre otros, ¿no? Y vamos a analizar todo esto con más profundidad, pero está claro que la sociedad argentina permitió que la mayoría de los civiles cómplices o colaboracionistas se reciclaran en la democracia. Quiero decir con esto, toda esta gente hoy en día todavía escribe desde los diarios, o tienen programas de televisión, o siguen a cargo de algunos ministerios, o de algunas sociedades, y como la sociedad rural y demás. Y digo, todavía estas personas que se han reciclado en democracia no recibieron la condena social que se merecen. Me parece que es momento de poner un poco el ojo sobre eso, ¿no? Sí, de pegarle un baldazo de agua un poco a la gente y que miren. Exactamente, exactamente. Digo que se reciclaron en distintos cargos y ocupaciones, y hoy se los ve libres de culpa o cargo, y me parece que es momento de exigirles, mínimamente, tenemos todo el derecho de exigirles que nos expliquen cuál fue el grado de participación que tuvieron y que rindan cuentas ante la sociedad, ¿no? Y del mismo modo que la sociedad exigió y exige, por suerte, a los militares de la última dictadura que paguen por sus aberraciones, y de hecho las están pagando, como bien nos decía Osvaldo Bayer hace un rato, es momento de hacer lo propio con los cómplices civiles de una buena vez por todas. Ahora bien, ¿quiénes fueron los principales colaboradores civiles? Y acá vamos a entrar en una lista muy larga, pero vamos a empezar por una cantidad importante de civiles que en aquel momento estaba compuesta por estudiantes de Derecho y de Economía que con 20 años aproximadamente formaron lo que se conoce como el Ateneo de la Juventud Democrática Argentina allá por el año 1946, ¿sí? Cuando empezaba el peronismo a dar sus primeros pasos. Y antes de continuar, aclaro que no es la intención cargar las culpas ante los estudiantes de Derecho y de Economía, ¿no? Claramente, por favor, que no quede... También que tienen un componente bastante careta. Bueno, ponele, pero que nadie se sienta, claro, que nadie se sienta... De hecho, hay mucha gente de izquierda. Exacto. Estamos haciendo historia, ¿sí? Estamos haciendo historia, nada más que eso. No es la idea cargar las tintas sobre los estudiantes de Derecho. Y no todos los de derecha... son golpistas. Por supuesto, por supuesto. Bien, pero volviendo al año 1946, este Ateneo de la Juventud Democrática estaba presidido por un personaje que seguramente les va a recordar cuando lo nombre, llamado José Alfredo Martínez de Hoz. Ajá. ¿Recuerdan, no? Sí, claramente. Bueno, en aquel momento Alfredito tenía El ídolo de Macri. En aquel momento Alfredito tenía nada más que 20 años, y fue presidente del Ateneo de la Juventud Democrática, que odiaba claramente al peronismo, no lo entendía. Supuesto. Entonces se juntaron para ver cómo podían hacer para derribarlo. Y José Alfredito había nacido en agosto de 1925 en la ciudad de Salta. Fue un político, economista, fue abogado y también fue profesor universitario. Y fue ministro de Economía por poco tiempo, cuando fue presidente José María Guido. José María Guido fue presidente provisional del Senado en el año 1963, después del golpe de Estado. Y también fue, lógicamente, ministro de Economía del nefasto proceso entre 1976 y 1981. José Alfredo Martínez de Hoz era además descendiente de una rica familia de terratenientes, y en la película de Osvaldo Bayer que mencionábamos recién, en Naika Lewin, claramente se puede ver cómo el bisabuelo de José Alfredo Martínez de Hoz era beneficiado por el Estado argentino en aquel momento. Y comerciante de esclavos. Y fue beneficiado con una gran cantidad de hectáreas disponibles para hacer lo que considerara, ¿no? En aquel momento, de aquellos ganaderos y terratenientes de Buenos Aires, mediante la campaña del desierto con el nefasto coronel Roca, la familia de Martínez de Hoz se benefició con esta política, ¿no? Y durante varios años, de hecho, la familia de los Martínez de Hoz presidieron la Sociedad Rural Argentina, que se fundó en 1866, cuando todo el Estado argentino estaba dando sus primeros pasos. Así que vean de dónde viene la cuna, la historia de José Alfredo Martínez de Hoz. Y, de hecho, la Sociedad Rural Argentina pronto se convirtió en una de las más grandes corporaciones de la Argentina, que hoy en día todavía continúa. Claro. Y siempre, obviamente, opuesta a los gobiernos populares, claramente, ¿no? Sobre todo al peronismo. El lema de la Sociedad Rural Argentina en aquel momento era... Escucha, cultivar el suelo es servir a la patria. Ese era el lema, claro, de aquel momento. Yo lo cambiaría por exterminar a los indios es hacer patria. Claro. Podría ser, ¿no? Podría ser tranquilamente de ellos, sí. O algo así, ¿no? Pero en aquel momento suena el lema... más lógico con lo que es la sociedad rural que con el otro, que parece que un lema... Sí, la verdad que bastante sí. Más agradable. La verdad que sí. Pero volviendo al tema de la juventud democrática, de la cual estábamos hablando, este grupo tenía por objetivo resistir al fenómeno que estaba ocurriendo con el peronismo. Y aunque se denominaban democráticos, porque estamos hablando del Ateneo de la Juventud Democrática, la verdad es que estaban muy lejos de serlo. Algunos de sus argumentos más conocidos era, por ejemplo, lo siguiente, escucha: la soberanía de los numerosos obtura la soberanía de los mejores. O la continuidad de la democracia finalmente deriva en una dictadura. Y podemos seguir, pero mejor no, porque Nos vamos a envenenar. Pero digo, estos eran los principales eslogans de estos jóvenes, es que se juntaban a tomar té en alguna casa bien, y entonces luego esparcían todos estos eslogans a la sociedad, alertándolos del peligro peronista, ¿no? que se estaba cometiendo en la sociedad, una cosa terrible. Claro. Pero la cuestión es que todos los apellidos que formaban este Ateneo de la Juventud Democrática participaron del proceso de la Revolución Libertadora que derrocó al peronismo en el año 55. O sea que tan que democráticos... Que asesinó a más de 600 personas. Exacto, tan democráticos... 300, no, perdón, más de 300. No se sabe, en realidad. Vos sabés que no hay un número determinado de cantidad de personas que murieron a causa del bombardeo a la Plaza de Mayo por la Revolución Libertadora. Se habla de 300, se habla de 600. La realidad es que murieron un montón de civiles. Mataron cientos de civiles que nunca en realidad se pudieron contabilizar, porque fue tal el desastre que fue muy complicado contabilizar la cantidad de víctimas. Pero si fueron 364 personas es el número oficial. Es el número oficial, pero el peronismo adjudica muchos más. Por supuesto. El peronismo adjudica muchos más. Y luego seguiría el gobierno de facto del general Leonardi primero, luego el de Aramburu. Hasta que después le iban a entregar el gobierno al radical Arturo Frondizi en mayo del 58, y Frondizi es el mismo que dio forma al plan Conintes, al plan que era la conmoción interna del Estado, del cual ya hemos hablado, ¿no?, en este momento. Pero ¿qué quiero decir con esto? Digo, todos estos jóvenes que formaban el Ateneo de la Juventud Democrática participaron de este proceso abiertamente, ¿sí? O sea, no se escondieron para nada. Y después del golpe de 55, los vas a ver en absolutamente todos los planteles de los diferentes gobiernos militares y también de las empresas agropecuarias o multinacionales a partir del 55 hasta entrada a la fecha, ¿no? Hasta la es que eso también, eso de escudarse y no esconderse, es porque lejos estaban de creer que de asumir realmente que lo que estaban haciendo era nefasto, en tanto pertenecen a esa profunda línea que atravesó la historia argentina, que es la del nacionalismo católico, el cristianismo oscuro, fascista y espantoso, que amparados por Cristo y la Iglesia, ¿no? Claro, si hay algo que tienen en común todos estos personajes es que son bien católicos, ¿sí? En el nombre de Dios han justificado mil barbaridades. No, y con la Iglesia aliada permanente. Claramente. Pero no solamente Martínez de Hoz es el personaje principal de este Ateneo de la Juventud Democrática. Hay varios más. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, Raimundo Podestá fue secretario de Estado de la dictadura. Los hermanos Juan y Roberto Alemán. Juan fue secretario de Hacienda en 1976 y Roberto fue ministro de Economía de Frondizi y después de Leopoldo Galtieri. Los hermanos Carlos y Luis García Martínez. Juan Ramón Aguirre Lanari, que fue canciller. Perdón, durante... ¿no hubo un Alemán en los 90? Sí. Con el turco. Sí. ¿Pero es el mismo de la última dictadura? Creo que sí. Creo que es el mismo. Sí, sí, pero claro, sí, sí, sí. Sí, sí, se puso maquillaje y dijo: hola, ahora soy democrático. Sí, sí, exactamente. Decíamos Juan Ramón Aguirre Lanari, que fue canciller durante el gobierno de facto de Reinaldo Viñones. Carlos Muñiz, Jorge Hueve, que fue ministro de Economía de Viñones, de Lanusse y también de Frondizi. Estaba Jaime Perriaus, que fue ministro de Economía de Livingston y también de Lanusse, y fue fundador del grupo Perriaus, de donde sale el plan económico de Jorge Rafael Videla. Jorge Sorregueta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Videla y padre de la princesa reina. Máxima, o de la reina. Ahora ya, reina. Exactamente. Horacio García Benzunce, padre, ¿sí? El padre de Horacio García Benzunce, hijo, claramente. Ah, ese no sabía, mira. El implicado tenía... en el caso de esta muchacha, sí, que no recuerdo el nombre ahora. Marta. María Marta. María Marta, no sé cuánto. Bueno, no importa. Horacio García Benzunce fue secretario de Hacienda durante la dictadura de Onganía. Mario Cárdenas Madariaga, secretario de Agricultura y Ganadería de Martínez de Hoz y miembro también del grupo Pierraus. Y hay muchos más, pero vamos a dejarlo acá. Digo, no era solamente Martínez de Hoz el principal, si bien era el presidente de este Ateneo, había muchísima gente que lo acompañaba y toda esta gente la vamos a ver cómo se reproduce en el tiempo, ¿no? Después en un montón de cargos y en un montón de ministerios, de hecho han sido cancilleres, secretarios, asesores y también son culpables. También son culpables de este proceso y es momento de que la justicia ponga los ojos sobre ellos. Todos tienen algo en común, como decíamos antes. Ninguno aceptó al peronismo y no tuvieron reservas para derribarlo. Todos tienen intereses económicos muy fuertes y todos son hipercatólicos, lo que decíamos antes. Quizás bajo el manto del catolicismo, pienso yo, descansó su conciencia, no sé. Pero creyendo que mataban seguramente en nombre de Dios, han apoyado a esta dictadura nefasta y han hecho las cosas que hicieron. Pero también hay instituciones que son también civiles, ¿sí?, y son responsables. Y ya que estamos hablando de Dios, claramente la Iglesia también hizo lo suyo, no cabe ninguna duda. Por ejemplo, está el caso del cura Christian von Benrich, que fue capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura y que, por suerte, fue condenado en el año 2007 a cadena perpetua. Sí. Pero hay más de 120 testigos que lo acusaron a von Benrich de haber participado en 7 homicidios, 41 casos de privación ilegítima de la libertad y también de tortura, entre otras cosas. Por estos cargos, von Benrich fue acusado a cadena perpetua. Sí, pero aún hoy la Iglesia le sigue dando lo que le da, que yo no sé cómo se llama, cuando lo comulgan, no sé cómo es. Y no solo eso, sino que nunca la Iglesia pidió perdón por lo que hizo ese capellán. No, exacto, exacto. La Iglesia que estaba durante muchos años a cargo del que hoy es Papa, progresista, y en Argentina un conservador, claro, más. Claro, ¿no? Sí, sí, exactamente. Todavía la Iglesia no ha lavado sus culpas, claramente. Y si bien von Benrich tiene cadena perpetua, hay muchos otros que andan sueltos por ahí. Y fíjate esto, hay aproximadamente 100 desaparecidos entre curas, monjas o seminaristas entre el año 1976 y el año 1983. Hay varios detenidos y torturados, y la Iglesia argentina sigue en silencio. Digo, ¿cómo puede ser que, habiendo tanta cantidad de desaparecidos, entre ellos curas, monjas o seminaristas claramente del tercer mundo, ¿no? Aquel famoso movimiento del padre Mujica y de un montón de gente más, y la Iglesia argentina todavía sigue en silencio? Y callar también es ocultar. Ocultar me parece que también es mentir, y mentir te convierte en cómplice. La Iglesia argentina también es cómplice de la última dictadura. Absolutamente. Hoy Argentina, como decía Esteban, tiene un papa en Roma, pero el silencio sobre sus crímenes en la dictadura, no sobre los crímenes del papa, pero sí sobre los crímenes de la Iglesia, siguen impunes. Y aparte de la Iglesia, hay otras instituciones civiles para destacar. Por ejemplo, se encuentra la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, en siglas se la denomina como la APG. Es una agrupación de federaciones empresarias que se fundó en agosto de 1975, antes del golpe de Estado, y estaba integrada por un Consejo Empresario Argentino, más la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina del Comercio. Bueno, hay muchísimas más, sí, muchísimas más. La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas. Es un, digamos, son federaciones que se juntaron en el agosto de 75, y también son cómplices y responsables. Esta agrupación se formó con un único objetivo, que fue armar una huelga general empresaria en el año 1976, en el mes de febrero, antes del golpe. Es un lockout patronal y fue el primero y el único de toda la historia argentina. Esto hay que destacarlo. Pará, ahí te corrijo, hasta ahora, el lockout patronal. Sí. ¿Cuál? Patronal. Claro. Y el del 2008, cuando les agarró el ataque por la 125. Sí, pero no paró todo, absolutamente, paró el campo. Ahí entonces vos tenés más conocimiento que yo. No, sí, no. Bueno, está bien, es verdad, es el patronal del campo. Acá estamos hablando de la unión de las federaciones empresariales argentinas. Ah, ok. Ahí. Paró absolutamente todos los patrones de todas las fábricas. Como y siempre de todas me siento las empresas. Un tarado al lado. No, el lockout del campo claramente fue terrible, pero... Pero este, no es de todo. No, también, no es de perfecto. Todo. Esto fue un lockout empresarial. Y es el primero y el único de toda la historia argentina, y se crea justamente antes del golpe, y la huelga es un éxito, de hecho, y después de lo que siguió fue el golpe de Estado, ni más ni menos. Esto fue en el mes de febrero, en el mes al mes siguiente viene el golpe de Estado. Es más, se ofrecieron a los militares hacer una huelga más para el 22 de marzo del 76 y los milicos les dijeron que no hacía falta. Y fue como abrirles el camino, ¿no? Exactamente, exactamente. Y este elenco nefasto de empresarios serían lo que se conoce como la patria contratista, siempre sacando beneficios de los grandes contratos estatales, de los subsidios y de la especulación. La patria contratista es algo muy interesante que lo vamos a continuar en la segunda parte porque el tiempo apremia, ¿no? Y bueno, vamos a relajar entonces un poco con... Un poco de música, ¿no? Valga la redundancia. Musiquita. Un poco de musiquita. Dale. We'll be right back. comunica a la población que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Estás escuchando Radio La Bici. Escucha radio. Respira radio. En 1968, los Beatles grabaron la canción Across the Universe, influenciados por el Maharishi Mahesh Yogi, a quien poco antes habían seguido hasta la India. 40 años después, la NASA transmitió esa canción al espacio exterior. Al día siguiente, el Maharishi murió. Radio La Bici. La imaginación no admite coincidencias. Estás en www.radiolabici.com. Escucha radio, respira radio. En todas las presentaciones de Janis Joplin, ella era la única que no tenía un groupie con quien estar. Así que llamó a su productor y dijo: tráeme al primer hombre que pase por aquí. Luego de esto, Eric Clapton logra entrar en el mundo de la música sacando su primer material discográfico. En paralelo, Leonard Cohen escribió Chelsea Hotel en homenaje a su rubia debilidad. Radio La Bici. Amor a primera escucha. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No, no, no! Cruza los cables. Tercer hora de Cruzar los Cables por Radio La Bici, en un programa zarpado en contenido. Hoy tenemos un especial por el Día de la Memoria y venimos con un container de cosas para dejarte. Un lujo. Y la verdad, para la reflexión, ¿no? Ayer no descansamos, reflexionamos. Fer. Exactamente. Perdón, que no me dio el pie y quiero decir qué tema escuchamos. Ah, perdón, no, sí, sabía, sí, sí, sí, es cierto. Si no, después queda en el olvido. Es Sin Hilos de Las Pelotas. Las Pelotas, que es un tema que saqué del disco que hicieron las Madres de Plaza de Mayo, que era Ni Un Paso Atrás, y que era parte del disco ese. Bien. Amerita. Excelente. Siga. Estábamos hablando más temprano de lo que fue el movimiento de cine militante y el rol que tuvo acá en Argentina. Uh-huh. Hablábamos de los grandes referentes a nivel latinoamericano, como fue Santiago Álvarez en Cuba, que para quienes no lo conocen, fue quien realizó la película 79 Primaveras en 1969, que analiza las principales figuras y lo que fue toda la guerra de Vietnam. Ajá. Y que fue un gran un hito, digamos, de la cinematografía revolucionaria. En el caso de Argentina no podemos dejar de nombrar a Enrique Juárez, desaparecido. Sí. Por la última dictadura militar, quien realizó la película Ya es tiempo de violencia, vaya título, en la que este fundador de la Juventud Trabajadora Peronista, integrante del grupo Montoneros, e integrante del grupo Cine Liberación, junto con Pino Solanas y Yetino, comenta lo que fueron los incidentes del Cordobazo y cómo eso desencadenó no solamente la rebelión popular, sino fue el primer levantamiento popular que puso en jaque lo que para los militares parecía absoluto e incorrompible, que era su sistema represivo, la famosa pacificación, sí, la famosa paz de Onganía, claro, que el Cordobazo la puso culo para arriba. Y que le costó la vida a muchísimos militantes, sobre todo sindicales. Uh-huh. Pero que marcó la historia. Y por supuesto no puedo dejar de nombrar a quien en el día de hoy quiero hacer un enorme homenaje, que es a uno de los más grandes directores de este cine de la resistencia, a uno de los más grandes ideólogos de lo que significó ese movimiento cinematográfico y que tuvo un protagonismo muy grande en lo que fue la organización del cine revolucionario latinoamericano, que es Raimundo Gleizer. Raimundo Gleizer nace el 25 de septiembre de 1941 en Buenos Aires. Sus padres eran actores de teatro independiente, desde muy chico estaba metido en eso, lo caracterizaba la energía, la vitalidad y la alegría con la que hacía las cosas y sobre todo el entusiasmo que le ponía a cada cosa que se le ocurría que podía ser posible hacer. El tipo se pone a estudiar cine en la Universidad de La Plata, que en ese entonces, estamos hablando de comienzos de los 60, era la única universidad en Buenos Aires donde se podía estudiar cine. Claro. Y a diferencia de lo que fueron los de lo que eran la mayoría de los estudiantes que buscaban hacer ficción, estamos hablando de una época donde el cine nacional todavía estaba en la, no te digo que en la cima, porque ya se había acabado la época de oro del cine nacional, pero todavía estaba la cuestión un poco aletargada de lo que era el cine de los estudios y demás. El tipo necesitaba hacer cine para empezar a reflejar y denunciar cuestiones relacionadas con lo social, pero siempre con una visión absolutamente de vanguardia. Era muy pendejo, tenía 21 años y ya estaba pensando en cómo hacer algo a nivel social con una herramienta que él consideraba tan valiosa y que de hecho lo fue, que es el cine. Como decía recién, a los 21 años, junto con su amigo Jorge Giannoni, viaja al noreste de Brasil con una especie de subsidio que le da la Universidad de La Plata para filmar lo que va a ser su primer documental y su primer riesgo de muerte, que se llama La Tierra Quema. Esta película trata sobre la vida de una familia extremadamente pobre que tiene que emigrar continuamente en busca de agua. Es en el medio del noreste brasilero. Y en el medio de la filmación es el golpe militar de 1964 en Brasil. El golpe militar que derroca a João Goulart. Uh-huh. Y el tipo se queda solo, su compañero lo deja solo, por cagazo, se va. No vamos a juzgar eso, pero la realidad es que Raimundo se queda solo, se siente traicionado y sin embargo terminó la película. Fue la primera muestra de Raimundo Gleizer de demostrarse a sí mismo que lo que para él era una causa importante había que llevarla hasta el final, y a riesgo de morir, a riesgo de ser capturado por la dictadura, que ya lo tenía como un infiltrado bolchevique en el medio de las tierras de Brasil, claro, logró escaparse. El tema es así: Raimundo empieza a crecer profesionalmente, hizo algo muy loco, que fue trabajar para Telenoche. Ajá. Consiguió laburo, tenía, mira, que conseguir laburo, y consigue laburo como notero en Telenoche y camarógrafo. Ajá. Y vive dos grandes momentos. En ese momento conducían Mónica Candambers y Andrés Percivale. Telenoche, Andrés, en esa época, Andrés Percivale, por supuesto. Claro. Y Andrés Percivale fue a Vietnam con Telenoche. Sí, claro, es claro, cierto. Eran épocas donde mandaban. Y el tipo, Gleizer, lo que hace en ese momento es, tiene la oportunidad de viajar a Cuba, y ahí es donde de alguna manera le cambia la perspectiva, sobre todo cuando conoce a fondo el cine de Santiago Álvarez. Sí. Pero yo me voy a detener acá, en este homenaje a Raimundo Gleizer, porque tenemos la oportunidad de charlar con uno de los dos productores de Birna y Ernesto. Estoy hablando de Ernesto Ardito, que estudió comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, conoció a Birna Molina, su actual mujer, en la Escuela de Realización Cinematográfica de Cine de Avellaneda, y en 2003 estrenaron su ópera prima, un largometraje documental muy bueno, que recomiendo mucho, sobre todo para entender un poco de lo que estoy hablando, que se llama Raimundo. Como decía recién, estoy hablando con Ernesto Ardito, que está en línea. Ernesto, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, tenemos el gusto de charlar con vos y estábamos hablando de lo que había sido el movimiento de la resistencia dentro de lo que es el cine, de el grupo Cine Liberación y de Cine de la Base, que fue fundado por Raimundo Glaser. Y bueno, ustedes hicieron una investigación muy profunda y buenísima sobre lo que fue la vida de Raimundo Glaser. Y bueno, un poco te quería comentar sobre todo eso que habían investigado y qué es lo que los vincula a ustedes con la historia, con la tremenda historia de Glaser. Bueno, en principio, digamos, nosotros hay que remontarse a cuando comenzó la investigación, que es, digamos, a fines de los 90, en el año 97, es cuando empezamos a encontrar, digamos, con los primeros artículos o los primeros testimonios que había sobre lo que había sido, bueno, todo este movimiento de cine político y social de la década del 60 y 70 en Argentina, que estaba bastante acallado, es decir, prácticamente no es como ahora que se hablaba de lo que había sucedido del 76 para atrás, era todo un gran tabú. Nosotros nos criamos prácticamente en la escuela del cine sin haber visto nada de cine político. Apenas se podía ver, se comentaba que de la obra de Los Hornos, que había una copia dando vuelta, que se podía llegar a ver. Pero después, bueno, se armaron un par de ciclos y ahí es donde podemos ver un poco la obra de Glaser, parte de la obra, y empezar a encontrarnos con manifiestos del grupo Cine en la Base, yendo a la biblioteca del Instituto de Cine. Y bueno, todo eso motivó algo muy fuerte, que decir, bueno, ¿qué educación estamos recibiendo nosotros a nivel cinematográfico? ¿Cuál es la generación que va a salir de acá? De los 90, y cuál es el cine que se está dejando de lado y que cortó la dictadura. Y eso era, bueno, todo este cine de Raimundo Glaser, de Solana, de Getino, del grupo Cine La Base, Cine Liberación, y la película surge como la idea de un puente entre estas dos generaciones, ¿no? Y de alguna manera funcionó, porque la película se estrenó en el 2002, 2003, justo después del 2001, cuando el 2001 marcó un cambio muy fuerte en lo que era la búsqueda de referentes, ¿no? De la gente sobre lo que había sucedido y también se abrieron un montón de espacios como asambleas, fábricas recuperadas. Exacto. Y ahí mismo también, no solo la película Raimundo, sino que también la película de Glaser, como Los Traidores, que habla sobre la burocracia sindical, o México, las películas más políticas, como en Matan Sino Trabajo, se empezaron a dar, los mismos trabajadores que estaban en lucha, las empezaron a proyectar, se empezaron a autorreferenciar, o sea, hubo como un ciclo general, ¿no? Después, bueno, vino toda la política de derechos humanos más orgánica, más institucional, que de alguna manera empezó a reflotar a todas estas figuras, ¿no? De alguna manera, entonces, el cine de Raimundo volvió a la lucha, de alguna manera, volvió a su misión. De hecho, bueno, no solo que la gente de mirar las películas y debatirlas, sino que también surgieron un montón de colectivos, ¿no? Del modo de hacer las películas, que también va de la mano con el contenido de tus películas, digamos, como que es coherente, también surgieron un montón de grupos que trabajan de esa manera como trabajaban en los 70, ¿no? Claro. Y bueno, lo que sí, con respecto a la película Raimundo, lo que fue muy complicado también en todo el hecho de poder recuperar esa obra, no solamente fue armar la película, sino también justo la esposa de Raimundo, que no volvió del exilio, está en Nueva York, y muchas películas estaban allá, entonces en una moviola, cuadro a cuadro, de alguna manera íbamos viendo las películas, las íbamos restaurando, nos íbamos encontrando también con los backstage de rodaje, que que digamos es de ellos mismos en esa época, filmados, de cómo hacían esas películas, de que eran películas clandestinas, que apenas se conseguía una copia VHS, a encontrarnos con ellos mismos haciendo la película. La verdad que fue muy fuerte, porque ahí sí donde realmente, que un poco también fue el objetivo del proyecto, poder humanizar también a estos personajes, porque nosotros teníamos como una visión muy oscura de ese pasado, oscura, claro. Plásticamente, veíamos sí. todas imágenes en blanco y negro, claro. como parecía algo que había sucedido como dos siglos atrás, ¿no? Exacto. Era algo tan cercano, y bueno, esa después, bueno, también empezaron a aparecer un montón de testimonios más fuertes también y más directos, un montón de gente que, digamos, que en los 80 o en los 90 no hablaba, porque también había una, digamos, como había un sentido de que la sociedad, si vos habías militado de alguna manera, eras culpable de algo, ¿no? Esa especie de la teoría de los dos demonios, espantosa. De alguna manera las cosas se fueron acomodando con el tiempo. En la desaparición en el 76 de Raimundo Gleizer dejó un aparte de un dolor enorme, dejó como una grieta que nunca se terminó de saldar y de entender. ¿A usted les costó mucho reabrir esas puertas, por ejemplo, hacia lo que fue su familia, a empezar a reconstruir, como me decías recién, que, bueno, me hablabas recién más bien del material, pero reconstruir la historia a través de las personas que formaron parte de todo lo que hizo Raimundo junto con el grupo Cine de la Base y con todo lo que hizo antes? Sí, digamos, de la... Mucha gente no quería hablar porque, digamos, hablar de Raimundo también era estar vinculado en una persona que no había sido un militante de la vida, como se dice a veces para digamos, ayornar las cosas. Él era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y era el brazo cinematográfico del PRT. Claro. Entonces, en los 80, cuando, digamos, se quería un poco simplificar las cosas, hablar de Raimundo, que era como que de alguna manera... muchos no lo querían hacer porque también quedan pegados su trabajo, sí. y entonces, bueno, el primer contacto más fuerte que tuvimos fue con la familia. Tuvimos la suerte de poder entrevistar a la mamá de Raimundo, que falleció en el 2000, uh-huh. y también bueno, con Juanita, la esposa de Raimundo, fue muy fuerte porque era la primera vez que ella, digamos, abría las fotos, los libros, los documentos. Raimundo había dejado 4 o 5 carpetas donde hablaba de cada una de sus películas, desde la factura de laboratorio hasta los borradores de los guiones, diarios de viaje, y eso él muy prolijamente lo había dejado. Todo eso es la primera investigación que hago para un poco empezar a armar la base de lo que era la narración de la película. Pero ahí, digamos, para Juana fue muy traumático, desde llorar cada vez que abríamos una caja, ahora, bueno, poder estar haciendo las retrospectivas de Raimundo en todo el mundo, ¿no? Lo mismo con Diego, con el hijo, ¿no es cierto? Y sí, con Diego fue muy fuerte porque Diego tiene una voz muy parecida a la de Raimundo. Sí, es, digamos, muy parecida. Al comienzo, aparte, la primera vez que yo lo conocí, fue muy fuerte también porque era como verlo a Raimundo. Y entonces él leyó los textos de su padre. Estos textos que te cuento, que íbamos encontrando, los diarios de viaje, todos los leyó él. Y bueno, también de esa manera también se fue encontrando con las ideas de su padre, ¿no? Claro. ¿Qué herencia crees que dejaron aquellos cineastas de lo que fue el cine de la base, que era más, bueno, quizás más vinculados al ERP o Cine Liberación, que, bueno, en esa época estaba como más polarizado, era otra discusión, pero hoy existe algo, bueno, un poco lo que están haciendo ustedes, lo leo como una herencia dentro de lo documental, pero el documental está cobrando esa fuerza o esa visión de herramienta política que tenía antes? Sí, hay de todo, es decir, hay dos tendencias quizás, pero en principio se está produciendo muchísimo documental. Al producirse mucho documental, eso hace que haya variedad, y en esa variedad, bueno, están las tendencias que yo te digo, y existe obviamente un cine político militante, existe un cine político más reflexivo y más de ensayo, existe un cine de barricada, siempre en cuanto a lo político. Sí. En fin, existe un cine de observación, pero de digamos, de temas sociales, y existe un cine también que no quiere saber nada con eso, un cine más posmoderno, ¿no? Sí. Un cine donde busca que el realizador no tenga una mirada subjetiva ni militante, todo lo contrario, sino en la búsqueda de esa falsa objetividad que a veces tienen un poco los documentales europeos que se quieren importar acá también. Y bueno, son esas dos tendencias que están en pugna, como en la década del 60 también estaban en pugna, ¿no? Y todo depende del que lo lleve adelante. Es decir, siempre el sistema más de los festivales de cine, qué sé yo, el Bafisi o ese tipo de festivales, si un corto militante, lo más probable es que no lo proyecten. Claro. Pero también ese corto militante se va a proyectar en una asamblea y va a cumplir una función más orgánica con respecto a la sociedad que quizás una película que se proyecta en un festival para los amigos y después no la ven más nadie, ¿no? Claro, ¿tienen otra vinculación ustedes también con lo que fue el cine de la base en el caso de Nación con Z? Que trabajan con Leopoldo Nach, y creo que en la primera vez que un documental traza una línea sobre lo que fue el pensamiento fascista del catolicismo nacionalista, relacionándolo con la dictadura militar, es como una lectura distinta. Sí, digamos, lo que pasó es que Leopoldo, que habíamos quedado muy vinculados también por la película Raimundo, y después Leopoldo también es una persona muy mayor, tiene 84, 85 años, y nos acompañaba cuando hicimos todas las movidas para que surjan concursos para el cine documental, ¿no? Bueno, toda una movida política que hicimos hace 5 años. Y él venía a todas las asambleas de los documentalistas, bueno, y él quería hacer un documental sobre el golpe del 30, entonces me lo propone. Y yo, para que él pueda hacerlo, empecé a investigar, y ahí me empecé a encontrar en las hemerotecas y demás, con todo lo que había sido esta ideología, digamos, de lo que era la, digamos, un fascismo nacional, que era como una, justamente en la época de la Segunda Guerra Mundial, eran como los diarios financiados por Alemania acá en Argentina, y la verdad que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, porque es una ideología que, digamos, fue un poco también la que fue marcando el inicio de cada golpe de Estado acá en Argentina, y que después continuó. Ahora, digamos, ya un poco cambian las generaciones, pero marcaron mucho el siglo XX, ¿no? Ni hablar. Estoy hablando con Ernesto Ardito, documentalista, productor cinematográfico, y como, bueno, por último me enteré que están trabajando, si no me equivoco, están trabajando actualmente en la película, en el documental Ataque de Pánico, y te quería preguntar un poco de qué viene y qué relación quizás pueda llegar a tener con esto que estamos charlando. Sí, la película más o menos un poco analiza lo que es, digamos, es una película que indaga en lo psicológico, en lo psiquiátrico y en lo sociológico, ¿no? Digamos que en los últimos tiempos los trastornos de ansiedad, los trastornos de pánico es algo muy muy marcado y muy en ascenso, y a partir, digamos, de ese fenómeno empezamos a indagar en la sociedad, ¿no? En encontrar cuáles son las huellas por qué está sucediendo todo esto. Claro. Un poco lo biológico y lo sociológico por primera vez, digamos, como que lo estamos implementando. Y después ahora, bueno, el mes que viene estamos estrenando por Canal Encuentro una película que la estrenamos en formato de serie sobre los chicos desaparecidos del Colegio Nacional Buenos Aires. Ah, ¿no? Es una historia que no hay libros, pero todavía no se contó en el cine. Claro. Y que habla de cómo fue la militancia en la década del 70 dentro del colegio, tanto de los chicos, que son los secundarios, como también de las autoridades. Claro. Ah, qué interesante. ¿Y eso va a salir cuándo? Eso sale a partir de abril en Canal Encuentro y se llama El Futuro es Nuestro, la serie. Qué buen nombre. Bueno, buenísimo el dato, así que lo vamos a estar viendo. Como decía recién, estábamos charlando con Ernesto Ardito. Ernesto, te agradezco muchísimo esta charla. Te mando un abrazo y, bueno, muchas gracias por todo esto que están haciendo. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Igualmente. Bueno, linda charla con Ernesto, que han producido una serie de documentales, todos muy buenos. Recomiendo especialmente Nación con Z, se escribe con Z, por eso digo, es Nación. Que habla de este nazismo argentino que fue trazado desde Sarmiento, con unos discursos de Sarmiento escritos, por supuesto, leídos incluso por, si no me equivoco, es la hija de Ernesto Ardito, no sé si estoy confundido, pero... es una niña que lee algunas palabras que te dejan estupefacto de Sarmiento, y te, bueno, traza toda una línea de lo que fue el fascismo católico que financió y sustentó ideológicamente todas las dictaduras militares desde los comienzos. Y por supuesto el documental Raimundo, que habla de este gran realizador militante relacionado al PRT-ERP, pero que al mismo tiempo, digo, dije pero porque bueno, quizás alguno no esté de acuerdo con su ideología, pero la realidad es que marcó a fuego toda una generación con películas como México, la Revolución Congelada, sí, que estuvo prohibida en México, fue nombrado persona non grata. Esa película la hizo clandestinamente porque México te obligaba a estar acompañado por un agente del gobierno siempre que estuviera filmando algo, por ende ni avisaron que fueron a filmar, claro, y le hicieron reportajes a todos los campesinos para que cuenten que era lo que estaban viviendo, y pone en evidencia cómo la burguesía y las clases altas se apropiaron de la revolución a lo largo de la historia, claro, y deja en evidencia la estafa política del PRI, lo cual hace que tenga serios problemas. La película fue prohibida en Argentina, prohibida en México, como decía recién, fue nombrado persona non grata por el presidente mexicano de aquel entonces. Y es una película que hay que verla, lo mismo que Los Traidores, que es la primera ficción. Excelente. Que hace junto con el grupo Cine de la Base, ya abiertamente declarado en contra de Perón desde lo ideológico, sí, considerándolo, es una crítica en realidad a la burocracia sindical. Lo que no le cabía, por supuesto, no, Los Traidores está dedicada exclusivamente a la burocracia sindical, por eso se llama Los Traidores, y es la primera película de ficción que hace Raimundo Blaise en absoluta clandestinidad, porque la derecha peronista apenas se enteraba que lo estaban haciendo, los reventaban. A morir. Esa película le valió estar en la lista, el número uno de la AAA. Y bueno, hizo una serie de películas que no pueden dejar de ver aquellos que les interesa. Pero bueno, nada, este humilde homenaje, lamentablemente, a Raimundo Gleiser en mayo del 76. Él se había ido de Estados Unidos para descansar un poco del acoso de la AAA. Cuando se entera del golpe de Estado, entiende que tiene que volver a seguir luchando. Y al poco tiempo que volvió, fue secuestrado de su departamento. Fue secuestrado del SICA, el Sindicato del Cine, cuando un poco descuidado fue a buscar unos papeles que quería rescatar por las dudas y lo estaban esperando. Es uno de tantos genios que fueron reventados por una dictadura militar mediocre y al servicio, como todos sabemos, de intereses que no son nuestros. Y también en abril, en Canal Encuentro, como decía bien Ernesto Ardito, una serie, El Futuro es Nuestro, sobre los desaparecidos del Nacional Buenos Aires. Exactamente. Una forma de militar. Esa es una nueva, no la sabía, buenísimo. Una buenísimo forma el dato. Nueva de militar, digamos, desde la juventud, y que realmente es algo que no se ha hablado en materia audiovisual. Bueno, Fer, ¿qué tenemos para escuchar ahora? ¿Por qué? ¿Qué tenemos y por qué? Tengo entendido que tenemos una canción que como cuando éramos chiquitos nos metían ideas de izquierda en la cabeza y nos hacían escuchar música de comunistas. Entonces con mi hermana nos sabíamos de memoria la canción que vamos a escuchar ahora y hacíamos a coro diferentes partes. ¿Puedo pedir que dejemos el micrófono abierto y la cantes también? No, no, para nada. Ok, listo. Que se llama La Muralla y es de un grupo trasandino, Quilapayún, que también estuvieron exiliados muchísimo tiempo durante la dictadura de Pinochet y que representaban prácticamente el comunismo absoluto y la izquierda, la resistencia chilena y latinoamericana. En este especial, en el Día de la Memoria, aquí en Cruza los Cables por Radio La Bici, escuchamos Comunismo para Bailar. ¡Eso! Desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta está la playa, allá sobre el horizonte. La muralla. De nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Pérrimo y desagradable declaración que hizo Videla sobre los desaparecidos. Aquí estamos en Transcendiendo la última hora de Cruza los Cables por Radio La Vicina. Upa, ¿cómo estamos? No, yo me acordaba con respecto a esto, no sé si están al tanto que se encontraron No, que se encontraron en el edificio Cóndor. Exacto. De las Fuerzas Armadas o de la Armada. O de las listas negras y todas esas cosas. Sí, además de las listas negras se encontraron 11.700 archivos de los milicos, qué sé yo. Y entre ellos uno era de 1980, cuando los milicos empiezan a darse cuenta que la palabra desaparecido está mal, porque está mal vista a nivel internacional, y entonces tienen que empezar a cambiar. Entonces, además de todo el análisis este que está en ese archivo, está la información que ellos les pasan a los diarios, para que los diarios dejen de utilizar la palabra desaparecidos, y empiecen a utilizar, creo que es la de... no me acuerdo si es de... como que la persona no se encuentra disponible. Es un absurdo. Sí, no me acuerdo yo tampoco, pero y, sí. Y es todo el análisis que ellos hacen. Todas las reuniones, además de estos 11.700 archivos, hay 200 y pico de las minutas de las reuniones que hacían los jefes militares en todo el proceso militar. Gran material. Es muy bueno el material y ya está disponible en la web. Si se quiere buscar, ya está y ya se pueden ver. Lo que no hay es un análisis hecho. Hablando de web, quiero agradecerle sus palabras a Raúl Grassi, que en nuestro perfil de Facebook, en el muro, nos está agradeciendo por el programa de hoy. Gracias a vos, Raúl, por estar del otro lado escuchándonos. A morir. Bueno, vamos a continuar entonces con este recordatorio de partícipes civiles de la última dictadura militar. Hablamos de los jóvenes del Ateneo de la Juventud Democrática, hablamos de la Iglesia y hablamos de el conmoglerado de federaciones. Conglomerado. Gracias. De golpe nos miramos todo, dijimos para nota. Conglo. Ah, está muy bien. Esta agrupación de federaciones empresariales, que se había fundado en agosto del 75 y que terminó con el lockout patronal en febrero del 76, el primero y el único de toda la historia que luego acontece al golpe de Estado en marzo del 76. Y dijimos que ese conmoglerado... Conglomerado. Exacto. Ahí está muy bien, hay que decirlo despacio. Ese elenco nefasto de empresarios serían lo que se conoce luego con el nombre de la patria contratista, ¿no? Estos personajes que siempre sacando beneficios del Estado con los grandes contratos estatales y los subsidios y la especulación han hecho negocios desde el año 76 hasta la fecha. Y esta misma patria contratista fue la que le puso palos en la rueda al gobierno de Raúl Alfonsín. Y son los mismos que volvieron a la gloria con el gobierno de Carlitos y el negocio millonario de las privatizaciones. Claro. ¿Sí? Son los mismos que empezaron con el locao patronal en el 76 y se fueron reproduciendo en el tiempo. Y esta patria contratista, un ejemplo claro de esta patria contratista es el grupo Macri, la familia Macri, que viene operando desde la dictadura militar con el grupo Socma. Qué raro, Macri, claro, en estos asuntos. Qué raro. Vos fíjate, mira, en el año 1975, estamos hablando más que nada del padre, ¿no? Digamos que Mauricio, claro, es, si se quiere, el que sigue, digamos, con toda esta historia, ¿no? Pero en aquel momento es Franco Macri el que estaba a cargo de todo esto. En el año 1975, los Macri tenían 7 empresas. Cuando terminó la dictadura tenían 46. O sea, claramente es evidente que se han visto beneficiados. Qué bien que le fue, la verdad que tuvieron mucha suerte. Y recordando algunas de ellas, mirá, estuve investigando. Tenés a Manliva, que se le otorga en el año 1979. En el año 1979 se le otorga a Manliva. También la empresa Intron, que hoy es Siemens. ¿Sí? Esto se lo otorgan en los 90s. La empresa UTA Rentas, que es la que imprime las facturas de ABL y los impuestos automotor, es propiedad de la familia Macri. O sea que Macri aumentó el ABL, se está aumentando la renta de su empresa. Exactamente. Digo, bueno, con la impresión de boletas, ¿no? Sí, pero claramente. La empresa Cepsa. Desde ahí hasta otros. Claro. Pero desde el vamos ya se aumenta. Qué zarpado, hijo de puta. La empresa Cepsa, más conocida como Pago Fácil. ¿También es de Macri? También es de Macri. Correo Argentino, que en el año 1977 le deja una deuda al Estado argentino de 600 millones de dólares. En el 97 se le otorga la concesión y le deja una deuda al Estado argentino de 600 millones de dólares. Sí. Luego el gobierno de Néstor Kirchner le quita la concesión de la deuda. Le quita la concesión, en realidad, pero la deuda nunca la pagaron. Lo más triste de todo es que cuando se denunció eso fue en la primer campaña electoral de este señor de Macri. Exacto. Y sin embargo la ganó porque se ve que tenía más fuerza lo bien que le había ido con Bianchi en Boca. Claro, exactamente. Además de, por no decir, los 20.000, más de 20.000 empleados que quedaron en la calle, ¿no? De Correo Argentino. Se ve la Argentina, si se acuerdan también, es de la familia Macri. Con el contrabando de autopartes. Exactamente. Y siguen, ¿no? Digo, estamos nombrando solamente algunas de las empresas, las más importantes, que ha formado el grupo Macri y que son parte de la patria contratista. Y hoy siguen trabajando con el Estado, ¿eh? Ojo, atento con esto. Hoy siguen trabajando con el Estado y siguen haciendo negocios con el Estado. Por algo, Franco, el otro día le mandó un mensaje a su hijo diciéndole que se quede tranquilo, que con cómo estamos bien, ¿no? Es claro, que el peronismo hay algo que no abandonó nunca, que es el doble juego. Sí, la verdad que sí, es lamentablemente triste. Sí. Y muchas de estas empresas aún siguen ganando guita a costas del Estado, bastante menos que antes, es cierto, hoy en día hay un Estado más presente, y por eso chillan justamente, cuando se paran de manos, pero todavía están ahí. Vamos a seguir este recordatorio de personajes civiles. ¿Qué papel le toca a los medios? Hasta ahora no hemos hablado de los medios. Podríamos hacer un programa entero hablando del papel de los medios en la dictadura, pero basta con analizar algunas de las tapas de Clarín, La Nación o La Opinión, y también La Razón y La Prensa de aquella época, para darse cuenta de que todos fueron cómplices del golpe de Estado. Incluso antes del golpe, los medios operaban desde sus titulares y estaban preparando a la población de que era necesario un cambio drástico en el país. Si uno hace un seguimiento de las tapas y de las principales columnas y comentarios de estos diarios que nombramos recién, te vas a dar cuenta de que antes del golpe incluso ya estaban preparando a la sociedad de que era necesario un cambio drástico en el país. Y, por ejemplo, se hablaba de terminar con los sindicatos, de terminar con las organizaciones de base, se hablaba de la subversión constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación fueron el sostén ideológico de la dictadura y hasta hoy en día siguen impunes, ¿no? Siguen siendo impunes. Por ejemplo, titulaba Clarín el 24 de marzo, nuevo gobierno. Las Fuerzas Armadas asumen el poder, titulaba el diario La Nación. Y en los títulos y en las editoriales es notable la ausencia de palabras como dictadura o como golpe de Estado. Esto también es esconder una realidad, ¿no? Claramente. Sí, mucho nuevo gobierno y proceso de reorganización nacional. Exactamente. Después, el 25 de marzo, Clarín dice: total normalidad, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno. Ese total es el titular cierto, del día 25 de marzo. O Videla asume el lunes la presidencia. Y también encontrás menciones como, por ejemplo, Estados Unidos reconoció la Junta, crédito del FMI, y obviamente que siguen omitiendo toda referencia a lo que tiene que ver con golpe de Estado o dictadura militar. Y ni hablar de la violencia. Y ni hablar de la violencia. Que era obviamente evidente en todos lados. Y sin dudas, el punto máximo de complicidad de los medios en esta época es el caso de Papel Prensa, un negocio oscuro que incluyó la sospechosa muerte del dueño del paquete accionario más importante de Papel Prensa, David Graeber, y la venta forzada por parte de la viuda, Lidia de Papaleo, sí, de las acciones terrible. De Papel Prensa por un precio 3 veces menor a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Y que hoy, sabiéndose todavía, sigue trabada la causa, digamos, sigue lenta. Hoy la causa sobre Papel Prensa está cajoneada. Yo creo que es uno de los puntos más oscuros que tienen los medios de comunicación en relación a la dictadura hoy en día todavía vigentes. Claramente, un expediente con 14.000 fojas, decenas de pruebas, documentales y testimonios que hasta ahora no sirvieron para nada. Lamentablemente está cajoneada esta causa y no se ha movido absolutamente nada. Empezó en el año 2010, ¿se acuerdan cuando se presentó por Cadena Nacional? Y da la impresión de que el juez que la tiene a cargo, que se llama Julián Ercolini, no tiene mucho interés en avanzar en la causa, o quizás algún poder lo esté atando de manos. La claro. verdad que no sé. Igual, como es una causa de lesa humanidad, no prescribe. Pero queremos justicia ya mismo, ¿no? Sí, me encantaría verlo a Mañeto preso o a Mitre preso. Claro. Exactamente. Sería hermoso. Y no nos extraña que no estén especulando con eso también, porque son personajes ya de años bastante entrados, ¿no? Papel Prensa es un solo caso de apoderamiento ilegal de una empresa durante la dictadura. Hay más de 600 casos presentados a la justicia. Papel Prensa es el caso más relevante, si se quiere, pero hay muchísimos casos de empresas apropiadas en este momento. Hay un dato interesante que aparece en el documental Nación, Nación, que contaba recién, que es que el nacional socialismo argentino venía de la mano del catolicismo, claro. del nacionalismo católico, tuvo un primer mandatario pro-nazi fanático de Mussolini y de Hitler, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, y que fue Manuel Fresco. Ajá. Manuel Fresco, como decía recién, abiertamente pronazi, tenía un gran admirador, y ese gran admirador era Roberto Noble. Claro. Así que estamos hablando de una casta. Qué paradoja. Andrés, ¿tenés por ahí la lista de empresas de los Macri que me gustaría postearlas en redes? Algunas. Manliva, Intrón, que pásame, hoy se pásame, llama pásame, Siemens. No quiero interrumpirte. Bueno, si vos después te la paso, cómo Dale. No. Y volviendo a los medios, no podemos dejar de mencionar a los periodistas, porque hasta ahora hemos nombrado a los diarios, pero no podemos dejar de mencionar a los periodistas. Y acá también podríamos hacer un programa entero con esto. Pero vamos a nombrar algunos. Bernardo Neustadt, número uno, principal ideólogo de la dictadura desde su programa Tiempo Nuevo y también desde la revista Extra. Sí. Mariano Grondona, desde Carta Política, un diario mensual que en aquel momento en los 70 apoyaba la dictadura, o desde El Cronista Comercial, y hoy desde su programa de cable y desde la columna de La Nación trabaja para instalar el clima destituyente diariamente. Mariano Grondona es, además... El portavoz de la oligarquía más garca del planeta. Exacto, sí. Y el principal lacayo de Bernardo Neustadt, ¿no? Joaquín Morales Solá, desde 1975, jefe de redacción y autor de la columna política. Hoy es columnista de La Nación y también tiene un programa en el canal de cable TN, ¿no? Ricardo Kirchmann, que ingresó a Clarín en 1976, fue redactor, jefe y secretario de la sección política nacional. Presenció el negocio de papel prensa. Mauro Viale, Chiche Hedlund, Claudio Escribano, Macarena Ruiz Guinazú, que una vez participó... Gracias por nombrarla, porque esa turra siempre zafa de todos los informes donde nombran a los participó de un encuentro de aproximadamente 20 periodistas... Eso está documentado en video, incluso lo puedes encontrar en YouTube. Las preguntas funcionales no se le hace absolutamente ninguna pregunta, creo que era a Jardinegui. Hasta sábado estaba está Jardinegui, pero ella le hace directamente una pregunta a Videla, de ese tipo de preguntas que Videla dice, muy buena pregunta. Exactamente. Preguntas absolutamente pasivas y funcionales. Inconducentes. Sí. No, más que inconducentes son las preguntas que te pasaban para que, para que hagas, básicamente. Y ese día también estaba sábado. Y sí. Bueno, Sábato se juntó con Videla. Sí, y bueno, pero después fue el defensor de la democracia con el libro. No, sí, para lavarse un poco la cara. Sí, pero Sábato adhirió a la teoría de los dos demonios. Es así más, y Sábato fue la frase después de encontrarse con Videla, creo que fue. Me asombró su inteligencia y su variedad de criterios o algo por el estilo. Exacto. Su opinión de Sábato de Videla. Es la lista de personajes, de periodistas, es interminable. Jorge Castro, Jorge Fontevieja. José María Muñoz y su colaboracionismo en el Mundial 78. Digo, la lista es interminable, pero bueno, mencionamos algunos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No podemos mencionarlos a todos. Y la justicia, bueno, el Poder Judicial, que aún padecemos, fue otro de los que estuvo muy cómodo durante la última dictadura, y las consecuencias de su accionar las seguimos padeciendo, porque la justicia no habilita todas las causas que están cajoneadas, y si no las habilita, lógicamente no se puede avanzar, como hablábamos de papel prensa. No pueden decir que no hay argumentos, que no hay pruebas o que no tienen instrumentos, porque la justicia tiene la obligación de hacer justicia, y si no, que se dediquen a otra cosa. Ya es hora de que se dediquen a otra cosa. Pero hay esperanza. Mirá, Marcos Levin, empresario de la Veloznar Norte, la empresa de transporte de la Veloznar Norte. Sí, de corta y larga distancia. Exacto, sí. Se convirtió en el primer empresario que va a juicio por una causa de secuestro y tortura de un delegado de la empresa en el año 1977. Es el primer empresario, el primer civil que se lo está llevando a juicio por una causa de lesa humanidad. Y si la causa sigue avanzando, podrían saltar muchos casos más, y es una luz de esperanza en la búsqueda de la verdad. Para finalizar, no quiero dejar de mencionar que la dictadura, además de toda esta linda gente que mencionamos, también tuvo el apoyo de la derecha peronista, de la Unión Cívica Radical y de la burocracia sindical, que tendríamos que hacer muchos programas más. Y del Partido Comunista. Y del Partido Comunista también. Tendríamos que hacer muchos programas más para hablar de todo esto, pero no podemos dejar de mencionarlos. Finalmente, a 38 años del último golpe cívico-militar, reclamamos más justicia y más democracia para siempre. Estos son los responsables civiles de este proceso, que merecen ser juzgados y merecen que les den explicaciones a toda la sociedad por los crímenes que han cometido. Mucho olor a caca. ¡No te olvides de mí! ¡Pablo! ¡Chao, Pablo! ¡Chao! ¡Suerte, Pablo! ¡Nos vemos afuera! ¡Espérame en el bar, don Julio! ¡Ya, hermano, es muy grande! ¡Suerte! ¡Pablo! ¡Claudia! ¡Ustedes van a salir! ¡Los van a largar a todos! ¡Van a salir! Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Bloque, creo que es el último bloque, me parece que sí, de cruzar los cables, no. Aquí en Radio La Vida. No, señor, todavía no se vaya, no es el último bloque. Lo que estábamos escuchando era un fragmento de una película que Fernando ya le partió el corazón, no, la noche de los lápices. Estoy muy en desacuerdo con haber pasado ese audio de una película que me parece que en su momento tuvo un rol muy importante, pero que hoy ya no tiene más gracia que el morbo. O sea, es terrible, no digo que el morbo fue tuyo o de quien le haya puesto el audio, sino que lo único que puede generar es eso, el golpe bajo terrible, que hoy ya estamos en otra etapa. Yo voy a hacerte una pregunta. Sí. Pero vos hoy estás muy como sentimental con el tema del golpe bajo, porque vos también me dijiste que estaba mal mi elección, por el cual después cambiamos el tema, sí, del chupadero de todos tus muertos. No, no, me dijiste, bueno, no esa era otra cosa. Eso fue por otra cosa que tenía que ver con que yo estaba pero hablando estás sensible de la resistencia. Con ese me parecía mejor reivindicar la parte guerrillera de la historia que la parte de cuando ya se los chuparon. Yo no reivindico la parte de los chupados, no, obviamente. No, estoy diciendo eso. Estoy esa diciendo que me parece cuando vas a lo simbólico, ¿qué elegimos de lo simbólico? Nada más. Pero a mí no nos parece muy bien, como este programa es un programa comunitario y lo hacemos entre todos, esa ha sido, digamos, tu recorte temario, sí, que has seleccionado para tus columnas, Fer. Por eso yo acá, como vos pediste y dijiste recién que te gustaba otro tipo de enfoque, yo hoy con el tema de antirradial, sí, busqué un enfoque, si se quiere, con el tema que estamos hablando. Específicamente tiene que ver con la banda Sumo, qué donde lindo. Luca, que tenía... Antirradial, claro, antirradial. Volvemos al antirradial. Tenemos antirradial. Volvió al antirradial. Luca, obviamente, venía de Europa, de Italia, de Inglaterra, y se trajo una amiga... Parlaba en inglés. Claro, y se trajo una amiga inglesa que era Stephanie Nuttall, depende cómo la encuentres, sí, o Nuttall, sí, o Nuttall, no sé cómo se pronunciará. Y que los milicos, en esa época, no nos olvidemos, Guerra de Malvinas, claro, prohíben toda la música en inglés, por lo tanto tenía que ser en español. Claro. Sumo no puede editar un disco con los temas en inglés, porque lo prohibían los milicos. Por eso muchas de las canciones de Sumo que nosotros conocemos eran en inglés originalmente y después pasaron a ser en castellano, desde el nombre hasta muchas de las letras. Banderitas y Globos es uno de los temas, uh-huh, otro tema es Divididos por la Felicidad, y hay muchos casos más de temas que fueron sacados, y esta baterista en su momento tuvo que irse a Inglaterra, sí, porque por la Guerra de Malvinas no dejaban tocar a la banda, y la mina se quiso ir para allá. Días antes lo habían cagado a piñas a Luca por cantar en inglés. Claro. Son fanáticos. Entonces, en esa realidad en la que estaba, bueno, Sumo tuvo que modificar muchas cosas, entre ellos parte de sus integrantes. Ahí es cuando cambian la batería, pasa Socola la batería, si no me equivoco, sí, en sí, primer momento. Bueno, y acá la idea del antirradial es por una extensión, obviamente, en el tiempo, porque dura 7 minutos el tema, pero vale bien la pena. Divided by Joy, que sería Divididos por la Felicidad, que es la primera versión grabada con Stephanie en la batería. Qué buena y qué buen documento, qué buena musical que trajiste, loco. Divino. Escuché felicidad. In other people's rooms, forever made. other people's tunes. No matter what existed a few short years ago, the happy days were busted, and that's the way things go. It's a sad time, such a lonely time. It's a bad time, such a lovely time. Strings that hold me to the sky. I think I'll let the dam burst. Don't ask the reason why. It's a sad time, such a lonely time. It's a bad time, such a lovely time. Hoto, hoto, hoto, hoto, hoto, hoto, hoto, hoto, buena. strange building and pass 18 closed doors. If you don't understand the meaning, just look at all my sores. What a good time, what a lovely time, what a good time, but what a lonely time. Estamos finalizando el último bloque de Cruzar los Cables aquí por Radio La Bici. Hemos tenido un programa especial del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hemos hablado con Osvaldo Bayer. Fue un placer y un honor enorme tenerlo aquí entre nuestras palabras, compartiendo el éter. Hemos hablado con Víctor Pintos también sobre su libro sobre Tanguito y toda su historia. Hemos hablado con Ernesto Ardito sobre el documental de Raimundo, sobre Raimundo Gleiser y toda su trayectoria. Exacto. Hemos tenido de todo, la verdad que hemos compartido un programa. Perdón por empezar este tema, pueden escucharlo en nuestra página, que ahí lo posteamos, porque ya nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir, claramente, sí, son casi 58:59, tenemos que dejarle el espacio al próximo programa. Nos acompañó Nadia Sass en la operación técnica, Esteban Caliquio en la coordinación del aire. Chau. Y ya me voy corriendo. Andrés Antizo en la columna de historia, Fernando Coppola cine. Quien les habla, Sabrina Coppola en la producción y conducción. Un saludo a Jackie Miner, loco. Nos estamos viendo el próximo martes a las 7 de la tarde acá por Radio La Bici. Aguante todo. Chau. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com.